La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Pues la verdad, qué alegría que el verano en la radio lo podamos empezar con una alegría o con dos. La selección española de fútbol hizo historia en Europa con un equipo diverso, dispuesto a divertirse, y Carlos Alcaraz hizo historia en Londres. Y no es menor ni es banal que, tal como está la historia, el verano lo podamos afrontar así, pensando que lo revolucionario quizá es la alegría. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hola, buenos días, bienvenidos a Hoy por Hoy, y esa es la noticia, la gran noticia a esta hora de la mañana. España es campeona de Europa otra vez, una más, y se convierte en el país con más títulos. Tiene 4, uno más que Alemania. La selección, que era una frase hecha, siempre ganaban los alemanes, ahora nadie lo hace tanto como España, que ayer repetía. Se adelantó frente a Inglaterra, encajó el empate y otra vez supo ponerse por delante para ganar 2-1 en un partido difícil. A partir de ahí... la locura. Olmo para Oyarzabal, la habilita perfectamente a la izquierda para Cucurella, la pone Cucurella, Oyarzabal. ¡Vamos! Tengo la suerte de dar la victoria. Al final, cuando pasas procesos jodidos, estar aquí, ya solo el hecho de estar aquí, estar entre los 26, lo valoras mucho y estoy muy feliz, muy orgulloso de todos. Andrés Iniesta, si no fuera por él, no hubiera jugado esta Eurocopa, y Boyan también. Ahí viene. ¿Pero ahora vas de DJ también o qué? Todo, lo que haga falta. Si no animamos a este país, ¿a quién vamos a animar? ¿Qué le has dicho lo primero a tu hijo? Ya te dejo. ¡Que lo amo! ¡Respiración, se acabó! Una selección de muchos nombres, de todos los nombres, porque por encima de cualquiera ha demostrado ser un equipo de futbolistas exitosos que, como Oyarzabal y Morata, admiten que lo han pasado mal antes de llegar hasta aquí. De Rodri, gran estrella del torneo, de Carvajal, Dani Olmo, de los que se lesionaron, y de dos chicos muy jóvenes que marcan la diferencia. Ayer uno de ellos, Lamine Yamal, elegido mejor jugador joven, y el otro, Nico Williams, mejor jugador de la final. Lo intento siempre hacer lo mejor de mí, intentar hacer lo mejor para el equipo, y bueno, muy contento por seguir creciendo así. ¿Qué te ha dicho el hermano mayor? Que está muy orgulloso, que me ama, no puede escribirme un montón de mensajes. Sí, bueno, cuando nos han empatado, sobre todo, se ha puesto difícil, nos han apretado mucho, pero bueno, este equipo, no sé de qué está hecho, pero estamos donde estamos, remontamos siempre y siempre acabamos ganando. España es campeona de Europa, pues, lo fue en un domingo brillante para el deporte español, que también celebraba esa victoria de Carlos Alcaraz en Wimbledon. Sampe, buenos días. Buenos días, que sumó su segundo Wimbledon consecutivo y que, como Nico y Yamal, se apunta a los récords de precocidad. Suma ya 4 Grand Slam a sus 21 años después de ganar a Djokovic en la hierba londinense, un poco más rápido que el año pasado, 6-2, 6-2, 7-6. Es como un sueño, ¿no? Poder rodearme de grandes leyendas de nuestro deporte, poder sentarme en esa misma mesa en términos de conseguir... Roland Garros y Wimbledon el mismo año, algo que veníamos persiguiendo, que tenía muchas ganas de hacerlo y por fin lo conseguimos. Muy amigo de varios jugadores de la selección española, entre ellos el propio Morata, con el capitán Cerrón, nada más terminar el partido, que va a celebrar su segundo Wimbledon junto a los jugadores de la selección. Va a llegar a la fiesta directamente en vuelo privado desde Londres a media tarde, ya que por la mañana se tiene que hacer las fotos oficiales como campeón. Y España espera rival en la finalísima, el partido que el próximo año va a enfrentar en el mes de julio o de agosto a la ganadora de la Copa América con el de la Eurocopa, cuya final se ha disputado, o se está disputando, mejor dicho, en Miami esta madrugada, y que comenzó con casi hora y media de retraso por incidentes previos de seguridad con aficionados que pretendían pasar sin tener entrada. Está el partido ahora mismo en el minuto 119, están en la prórroga, manda Argentina con el gol de Lautaro Martínez en el 111, Argentina 1, Colombia 0. Así que de momento eso evitaría los penaltis, a ver, faltan muy poquitos minutos. Nada, Argentina a punto de ganar esa Copa América. Ahora nos amplía Sampe. Ahora vamos además con la Eurocopa y con la victoria de España. Pero bueno, ya que estamos en Estados Unidos, allí la gran noticia es todavía las horas posteriores al intento de asesinato de Donald Trump en la noche del sábado. Hace unas horas ha comparecido el presidente Joe Biden. You know, the political correctness in this country has gotten very heated. It's time to cool it down. Desde el despacho de la Casa Blanca ha pedido a todos los estadounidenses que contribuyan a rebajar la tensión política y que den un paso atrás. El ambiente en nuestro país se ha calentado mucho, es hora de calmarlo, decía Biden, que anunciaba antes la apertura de una investigación independiente para esclarecer lo ocurrido. There's no place in America for this kind of violence. for any violence ever. Biden, que ha remarcado la importancia de la unidad en momentos como este y aseguraba que no hay en Estados Unidos espacio para la violencia. El FBI desconoce todavía el móvil y sigue recabando información sobre el tirador, un joven de 20 años que fue abatido. Aquí en España, además, la semana empieza marcada todavía por la ruptura entre el PP y Vox y las reuniones de las ejecutivas de los partidos que se celebran hoy. Ayer el vicesecretario del PP, Elías Bendodo, presentaba esa ruptura por el desacuerdo para ubicar a los menores migrantes como una cuestión de principios. El Partido Popular ni vende sus principios ni se deja chantajear por nadie. Vox tuvo que elegir entre ser un partido para gobernar, 5 comunidades autónomas, o un partido para protestar. Más cómodo se siente en la oposición, más cómodo se siente en la protesta, y ahí sus votantes tendrán que valorar si ese partido es útil. La ministra Elma Saiz pedía a los populares que demuestren su posición real porque siguen gobernando juntos en un centenar de ayuntamientos. Quiero celebrar porque para mí y para el conjunto del Gobierno de España es una buena noticia para nuestro país que la ultraderecha salga de las instituciones, aunque quiero recordar que ha sido Vox el que ha roto con el Partido Popular y no el Partido Popular con Vox. Veremos a ver cómo se va desarrollando los próximos días. Es un lunes de mucho porque hoy va a ser noticia también el Consejo de Política Fiscal y Financiera, al que las comunidades llevan sus materias de sus debates sobre financiación. En el escenario para discutir con el Gobierno central una reforma del modelo que viene marcada por la idea de la financiación singular para Cataluña. Veremos hoy si esa idea, esa singularidad, se traduce en algo concreto. Y hoy también declara ante el juez Juan Carlos Barrabés, es el empresario que la investigación considera testigo clave en el caso Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno. El lunes empieza con menos calor y con lluvia, sobre todo en el norte. Adrián Cordero, buenos días. Buenos días. Y nuevo frente en el noroeste que está dejando lluvia, sobre todo en Galicia, en el Cantábrico, Castilla y León y en los Pirineos. Durará sobre todo a partir de mediodía. Por la tarde empezarán a abrirse claros con temperaturas que bajan en esa parte del país, pero que suben, por el contrario, en puntos del sureste. De hecho, en la región de Murcia esperamos, por ejemplo, hasta 41 grados, también, por ejemplo, en el interior de la comunidad valenciana. Todo ello en el resto del país en un día estable, también en Canarias. Por cierto, en Canarias suben las temperaturas y atención porque a partir del miércoles y sobre todo del jueves las temperaturas subirán mucho en todas las zonas. Podemos estar ya ante el primer gran episodio de calor de este verano. Con la garganta llena de arena y con el odio, el orgullo y la pena, así no puedo sentirme libre. Como el halcón, porque el que canta su vida llena, ven y cantemos el tiempo que queda, seamos libres como el principio de una canción. No quiero hierro ni sed de venganza, quien odia muere y quien perdona avanza. Le pido al cielo que pueda reírme de ser como soy. Que en el oleaje no pierde el sentido. No quiero riendas ni herrajes, si en los homenajes me pongo un vestido. Ya tengo 6 tatuajes debajo del traje por 7 motivos. Soy una potra salvaje que va de viaje a lo desconocido. Bueno, pues esta mañana no hace falta mucha presentación para la canción. Sergio Soto, buenos días. No, no hace falta buenos días. Es que me he levantado potra salvaje. Pues ya está, oye. Todo un país se levanta hoy potra salvaje, de decirte. Se levanta como quiere o como puede. Como puede, como le dejan. Pero bueno, hoy es un día para levantarse potreando. Sí, hombre. Bueno, hoy ya. Dime, que la gente se levanta, ¿eh? Porque yo creo que muy pocos se fueron a dormir anoche. Eso te iba a decir, sí. Bueno, sigue Centro de Madrid de fiesta, ¿eh? A esta hora ya todavía. Bueno, yo cuando he llegado a las 3, desde luego estaba todo. Y Palma también. A rebosar, mucha gente joven con camisetas. Esa gente es potra salvaje también. Muchísimas ciudades, sí. Y además, hoy, una de las imágenes más bonitas que vimos ayer: ciudades y pueblos con las plazas llenas, abarrotadas de gente. Muchas además eran fiestas de los pueblos. Hoy se nos ve a muchos las ojeras y el cansancio, pero también la alegría. Entonces, bueno. Sí, bueno, siempre se lleva mejor así. Hay insomnios de malas noticias y los hay de buenas noticias. Exacto. Por suerte, este es de las buenas. A todo esto, Sastre, bienvenido. Muchísimas gracias. Hombre, ¿qué tal? Bienvenido, Sastre. ¿Qué os parece? Yo iba viendo ayer pensaba, bueno, a ver si tenemos un arranque de temporada dedicado especialmente a la victoria de la selección española, pero tranquilo. Y veía cómo iban pasando noticias históricas, todas y cada una de ellas. Nos lo han puesto difícil hoy. Sí, hoy nos la actualidad, las aperturas. Sí. Pero bueno, oye, mira, lo iremos contando. El programa, por suerte, tiene espacio para que quepan todas las cosas. Oye, por cierto, un momentito, enhorabuena a los argentinos que acaban de ganar la Copa. Ha ganado Argentina. 1-0 ganado Argentina con el gol de Lautaro en el 111. Ha costado, ¿eh? Ha costado. Sí, además se ha ido Messi llorando en el 65, se ha lesionado. Hemos visto la lesión y luego que cuando llegaba al banquillo... Sí, se ha tirado como 2 minutos llorando sin parar. Lloraba. Desconsolado, pero bueno, ha pasado... Ahora se estaba riendo, ¿eh? Ha pasado del llanto a la risa, porque es la decimosexta Copa América, la segunda consecutiva que gana Argentina. Y por cierto, igual a aquello que hizo España de ganar Eurocopa, Mundial, Eurocopa, pues Argentina ha ganado Copa de América, Mundial y Copa América otra vez. Fastidia un poquito. ¡Para! No, hombre, no, nada fastidio en la ley. Nos los veremos, por cierto, con ellos el año que viene, en la finalísima, julio o agosto. Vale, vamos de momento a digerir esto. Venga, vamos, ellos vamos que digieran palante. Lo suyo y luego ya lo que y esté luego por ya venir. Si eso... Ya si eso nos ponemos. Bueno, chicos, pues que tenemos por delante un verano más. Bueno, para mí el primero. Pues oye, muy bien. Yo estoy también de pues ya verás que se pasa muy bien. Sí, sí, ¿no? Y rápido. Está fresquito, voy a anunciar está las bien. Vacaciones. ¿Seguro? Eso te iba a decir. ¿Seguro que te no? Cuidado con lo que se dice por la radio, que esto lo está escuchando mucha gente. Venga, vamos a por ello. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Hay toda una vibración de alegría que recorre nuestro país y que va a durar, ojalá o que mucho, cuarta Eurocopa para la selección española. Es historia del deporte, aunque no los hay tan atrevidos como para estar pensando en la siguiente. Eufórico, ¿no? La verdad es que muy contento. Toda nuestra gente nos lo merece, nuestros padres, la afición, nos han apoyado todos los días y bueno, aquí estamos, campeones de Europa, muy contentos y ojalá seguir así con la selección y bueno, a por el Mundial. A por el Mundial, decía Nico Williams, una de las grandes estrellas de este combinado, aunque de momento hay que disfrutar de esta, decíamos. Otra victoria de España que ha tenido un camino tan difícil como impecable en el torneo, ha ganado a todas las selecciones campeonas del mundo, de nuestro continente, por eso la fiesta que ya empezó anoche y que estuvo a la altura. Enviado especial de la SER, Antón Meana, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días, pues la fiesta ha sido larga aquí en Berlín. Los jugadores salían del vestuario con una discoteca móvil que dirigía Álvaro Morata, con Manolo Escobar, que ha sido una de las bandas sonoras de la selección en esta concentración, y con ganas de llegar a la capital de España. El equipo hasta ahora duerme, van a salir a eso de las 12 porque aterrizarán pasadas las 2 y cuarto de la tarde en el aeropuerto de Madrid-Barajas, y ha sido una noche bonita porque la mayoría de estos jugadores sí creían antes de empezar el torneo y conocen perfectamente cómo es España, que no eran favoritos, que no tenían el apoyo de todo el mundo, no cobran ninguna factura y ya están pensando en celebrarlo esta tarde con toda la gente en las calles de Madrid. Eso te iba a decir, Antón, porque ahora viene más celebración, pero ya aquí en España, con la gente. El equipo aterriza este mediodía. ¿Cuál es el horario que se maneja? ¿Cómo se va a festejar la Eurocopa? A las 6:30 de la tarde les recibe Su Majestad el Rey, Felipe VI, en el Palacio de la Zarzuela. Una hora después, a las 7:30, será Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, el que esté con los jugadores en el Palacio de la Moncloa, y a partir de ahí, la fiesta que más le apetece a los futbolistas. Un trayecto en autobús por las calles de Madrid, Moncloa, Princesa, Alberto Aguilera, Plaza de Colón, calle Jorge Juan, calle Serrano, Puerta de Alcalá, calle de Alfonso XII, calle de Montalbán, y llegada al Ayuntamiento de Madrid, al Palacio de Comunicaciones, y ahí, en la Plaza de Cibeles, celebrar con toda España, a partir de las 9:30 aproximadamente, el título ganado anoche en Berlín. Luego volvemos a conectar con el equipo de enviados especiales de la SER allí en Alemania, ya de camino a España, que recibirá al equipo en la calle, como nos contaba Antón, para ese viaje en autobús por el centro de la capital, aunque para lanzarse a celebrar hay muchos que no han esperado. Esto es Madrid esta misma noche y algunos aún siguen, hasta bien entrada la madrugada, calles repletas de aficionados, banderas y camisetas de España, cánticos, todo celebración, fiesta que hemos visto en todo el país esta noche. ¿Cómo ha sido en la capital? Radio Madrid, Elena Jiménez, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues aquí había varios lugares en los que se habían puesto pantallas para seguir esa final, una de ellas en la Plaza de Colón, donde tras terminar el partido, pues ha estallado la fiesta. Estas son las voces de algunos de los aficionados con sus preferidos del partido, sus cánticos o los planes para el futuro en el Mundial. Juan Nico. Nico Lamin Yamal. Nico Williams. El combo de Nico y Lamin. ¡Lamin Yamal! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Oh! Al Mundial estamos cogiendo billetes para México. No te digo más. Ganado, el Mundial está ganado, pijo. Yo voy a ir un rato a Cibeles, pero mañana tengo curro, así que poca cosa. Bueno, pues no sabemos si al final este aficionado se habrá retirado pronto a su casa para trabajar, porque desde luego, Sastre, Sergio, lo que os puedo decir es que a esta hora, en Gran Vía, sigue habiendo aficionados que siguen celebrando. Ahora son y cuarto. Este sonido arrastra todavía toda la actualidad internacional. El atentado contra Donald Trump, que le dejó herido leve, pero ha hecho que un escalofrío recorra el país. Esta noche el presidente y candidato demócrata Joe Biden se ha dirigido de nuevo a la nación para pedirle calma. Es la tercera vez en 24 horas que Biden comparece, porque a la vez coincide este hecho excepcional, el intento de asesinato, con las dudas acerca de sus capacidades para afrontar los momentos de tensión que exige el puesto. Esta noche ha pedido bajar la temperatura y, junto a Trump, unidad. Enviada especial a Milwaukee, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Sí, el presidente Biden intentaba ayer erigirse como un líder fuerte y capaz de serenar al país en un momento de tanta convulsión. Y es por eso que ayer compareció no una, sino dos veces. La primera, al mediodía, para apelar a la unidad. Unity is the most elusive goal of all, but nothing is important than that right now. Un discurso donde aprovechó para anunciar medidas extraordinarias, más protección para Donald Trump, revisar el dispositivo de seguridad de la Convención Republicana y lanzar una investigación independiente para esclarecer lo ocurrido. Un Joe Biden que intenta estar a la altura de las circunstancias en su momento más crítico de la presidencia y de su posible reelección. Y es por eso que ayer por la noche, en horario de máxima audiencia, se dirigió otra vez a los ciudadanos en tono solemne y patriótico desde el despacho Oval. There's no place in America for this kind of violence, for any violence ever. Period. No exceptions. We can't allow this violence to be normalized. No podemos normalizar esta violencia, sentenciaba con menciones algunos de los episodios que ha vivido el país en los últimos años, incluyendo el del asalto al Capitolio. Un discurso claramente antagónico a la retórica de odio propia del trumpismo y donde Biden dijo que el martes retoma la campaña para trazar su visión de Estados Unidos, un país sin extremismos, sin rabia, sin violencia entre rivales políticos y donde hay que resolver las diferencias. No, that's how we do it at the battle box. Not en las urnas y no con balas. Queda mucho todavía por aclarar, Sara. No se conoce el móvil de este chico de 20 años que intentó matar a Trump. Ahora mismo el FBI, de hecho, no descarta que haya habido otro conspirador. Sí, un atentado que ha puesto a los servicios secretos bajo el punto de mira. Muchos no se explican el fallo de seguridad y aquí se habla de uno de los peores errores de la historia desde el intento de asesinato de Ronald Reagan en el 81. I've directed an independent review of the national security at yesterday's rally. To assess exactly what happened. El presidente Biden anunciaba ayer una investigación independiente, mientras que por otro lado el FBI ha ido revelando más detalles sobre el tirador, un hombre blanco de 20 años de Pensilvania que perpetró el ataque con un fusil semiautomático registrado en el Partido Republicano y que trabajaba en una residencia de ancianos. La principal hipótesis es que habría actuado solo y se descarta un posible atentado terrorista, aunque las autoridades son prudentes e insisten en que aún es temprano para sacar conclusiones. El día del ataque, Thomas Matthew Crooks estaba en ese tejado, a 150 metros del expresidente, y ayer también circularon más vídeos del fatídico momento. Momentos de pánico en esa pequeña ciudad del norte de Pittsburgh. En cuanto a las víctimas, el fallecido era un bombero de 50 años. He was a father. He was protecting his family from the bullets that were being fired. A quien ayer el presidente Biden calificó de héroe, destacando que murió tratando de proteger a su familia de las balas. Y los otros dos heridos, también dos hombres de entre 50 y 60 años, se recuperan en el hospital. Al poco de conocerse la noticia del atentado, comenzaron las reacciones de multitud de líderes internacionales con mensajes de condena y solidaridad con el expresidente Trump, Sonia Palomino. La Unión Europea ha mostrado su consternación por lo ocurrido. Es lo que ha trasladado el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, también la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. En redes sociales hemos leído mensajes en el mismo sentido de líderes como el canciller alemán Olaf Scholz, que ha hablado de un ataque despreciable, o el francés Emmanuel Macron, que ha dicho compartir su conmoción e indignación con el pueblo estadounidense. También Keir Starmer en Reino Unido o Giorgia Meloni en Italia, y en Eslovaquia su primer ministro Robert Fico, que sufrió un intento de asesinato en mayo ha trazado paralelismos entre los dos casos. La noticia ha cruzado el mundo. En China, su presidente Xi Jinping ha expresado su preocupación por el atentado. También el primer ministro israelí Netanyahu. El secretario general de la OTAN ha dicho estar en shock por el ataque y ha asegurado que los miembros y líderes de la alianza se mantendrán unidos para defender sus valores y libertades. También aquí en España, solidaridad con Donald Trump, los reyes, los líderes de los partidos, el presidente del gobierno y el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que llamaba a emplear las herramientas de la democracia. La violencia, la intolerancia, el odio no tienen cabida en nuestras democracias y en nuestras sociedades. La democracia se decide con contraste de opiniones, con votos en las urnas. La violencia, la intolerancia, el odio no tienen cabida en la democracia y en nuestras sociedades. Todavía fuera de España, la guerra en Gaza, que continúa entre las negociaciones para un alto el fuego, esta misma madrugada, 4 muertos en la franja. Ataques a un campamento de refugiados del centro de Gaza. Es el último bombardeo después del que mató a al menos 90 personas este fin de semana y a otras 15 en una escuela infantil. El primero, sobre una zona humanitaria, ha servido, según Israel, para acabar con Rafah Salameh, la mano derecha del número 2 de Hamas. Jerusalén, María Rodríguez Abalde, buenos días. Buenos días. El ejército israelí atacó este fin de semana una de las áreas humanitarias de Han Yunis, causando la muerte de unas 90 personas y más de 200 heridos, según el ministerio gazatí, para eliminar a Mohamed Defi, jefe de las brigadas Al-Qassam y número 2 de Hamas, solo después de Sinwar. Aunque en un primer momento confirmaron su muerte, fue el primer ministro Benjamin Netanyahu el que salió al paso para poner en duda esa información, afirmando que no está absolutamente seguro de su resultado. Finalmente, el ejército lo que confirmó fue la eliminación de Rafah Salameh, mano derecha de Defi, comandante de la brigada de Han Yunis y uno de los autores intelectuales del 7 de octubre. Según el comunicado, tuvo un papel de relevancia en el secuestro del soldado israelí Gilad Shalit, que desencadenó la guerra del 2014 y ha estado al frente de todos los milicianos de Hamas, así como absoluta responsabilidad de todos los ataques con cohetes hacia territorio israelí y al mando de varios de los túneles bajo Gaza. Aún así, Hamas desmiente ambas informaciones, asegurando que ya hubo otros casos en los que las fuerzas de ocupación han dicho algo parecido para después demostrarse que era mentira. Las 6 y 22 en Canarias, las 5 y 22. Aquí en España, la policía investiga la muerte de una mujer de 29 años en Madrid, que de confirmarse sería el cuarto asesinato por violencia machista en menos de 48 horas. Porque hay otras dos víctimas en Cataluña, una en Buñol, en Valencia. En lo que va de año, 26 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas. Mariola Lourido. Por segundo año consecutivo nos enfrentamos a un verano negro con 17 asesinatos machistas, 15 mujeres y 2 menores en tan solo mes y medio, 10 crímenes en junio y 7 en estas 2 semanas de julio. Las vacaciones son un factor de riesgo. Carmen Martínez es la delegada del Gobierno contra la violencia de género. Todo apunta a que influye en esta época un aumento del tiempo de convivencia y quizás también el calor en verano. En declaraciones a la cadena SER pide al entorno de la víctima que la ayude porque el 85% no denuncia y cuando lo hace que se extreme la protección. Hay que extremar las precauciones a la hora de solicitar y acordar órdenes de protección por parte de los órganos judiciales, por parte de las fiscalías, de los y las abogadas. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha convocado para este mediodía un minuto de silencio por los 4 feminicidios de este fin de semana en Madrid, Cataluña y Valencia. El 016 es el teléfono de atención contra la violencia machista. Está operativo las 24 horas de todos los días del año y no deja rastro en la factura, aunque hay que borrarlo del registro de llamadas del teléfono. De la política les decía en la portada que lo fundamental vuelve a pasar por la digestión de los pactos del PP y Vox rotos en 5 gobiernos de comunidades y en el Parlamento Balear. Ahora vienen las cábalas sobre cómo puede afectar a la derecha este movimiento. Porque los dos, PP y Vox, quieren salir de aquí con ventaja. Vox señala otra vez al PP como responsable y el PP no se muestra demasiado preocupado. Cree que sus gobiernos no peligran. Y confía en que esto, que considera un error de Vox, le va a permitir quedarse con una parte de sus votantes. Mariela Rubio. Buenos días. En Génova se dicen convencidos de que la ruptura forzada por Vox permite a Feijóo ensanchar espacio por el centro frente a Pedro Sánchez y a su vez arrinconar a Santiago Abascal por el flanco de la derecha. Los populares planean aprovechar al máximo la fractura interna en Vox yendo al choque con Abascal pero utilizando guante de seda con los diputados ultras en el territorio para tratar así de buscar eventuales acuerdos. El propio Feijóo era claro este fin de semana abriendo las puertas del PP, decía, a los descontentos con la dirección de Vox, a los simpatizantes en contra de la nueva ruta emprendida por Santiago Abascal. Y desde la libertad abrimos las puertas, pero para dejar entrar en este partido a todos aquellos que creen que España necesita un gobierno mejor. Aquí tienen su casa. Mientras tanto, el PP sigue alejando y enfriando la posibilidad de apoyar la modificación de la ley de extranjería para hacer obligatorio el reparto de menores migrantes, que el gobierno registrará hoy mismo y cuya primera votación será la próxima semana. En cualquier caso, Feijóo se va a ver con sus varones antes de la votación de esa ley, ya que reunirá la Junta Directiva Nacional del partido, el máximo órgano entre congresos, el próximo día 22 de julio. Hoy, por cierto, además de reunirse las ejecutivas de los partidos, también vamos a escuchar al presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, que va a anunciar una reestructuración de su gobierno. Uno de los ejecutivos rotos, una vez deshecho ese pacto, es el de la Comunidad Valenciana, que afronta su primera semana sin los consejeros de Vox destituidos. El mismo jueves, horas después de aprobar junto a la extrema derecha la norma que eliminaba la Ley de Memoria Democrática Autonómica, el presidente Mazón los cesó. Radio Valencia, Natalens, buen día. Buen día. La toma de posesión de los nuevos consejeros se producirá esta semana. Mazón gobierna ahora en solitario, pero necesita el apoyo de los diputados de Vox, el Escort valencianes, para poder sacar adelante las iniciativas. Vox ya ha dicho que ahora es oposición y que votará en función de su programa electoral. Por su parte, los socialistas le han pedido al presidente que, si de verdad quiere abrir una etapa de diálogo con la oposición, debe retirar un decreto de simplificación de la administración que modifica de un tirón 29 leyes. Y Compromís ha presentado una reforma del reglamento de la Cámara para poder apartar a Llanos Masó de Vox de la presidencia, porque ahora solo puede ser cesada si dimite o pierde la condición de diputada. Preguntas a las que responderá esta mañana el presidente Carlos Mazón a partir de las 9:30 en una nueva edición de Encuentros SER. En Extremadura, la particularidad está en que vuelve a echar a andar el Ejecutivo como si no hubiera pasado nada, porque el consejero que tenía Vox ha decidido, como saben, quedarse en el gobierno. Aunque la presidenta María Guardiola aceptó el pacto con la ultraderecha regañadientes después de las elecciones y después de asegurar que no lo haría. Ahora mantienen ese entendimiento. En Extremadura, José Luis Hernández. La semana en Extremadura comienza con pocos cambios en el Ejecutivo, únicamente a la espera de que esta semana se certifique la baja de militancia de Vox de Ignacio Higuero, el consejero de Gestión Forestal que desoye la orden dada por el hasta ahora su partido y se mantiene en el gobierno de María Guardiola. Donde se espera que se vea la reducción del apoyo del partido de Abascal a los populares extremeños es en la Asamblea de Extremadura, que este martes tiene reunión de la mesa y junta de portavoces para planificar el pleno que se celebrará el jueves y que será el primero de la legislatura con el Partido Popular en minoría. Bueno, más allá de pactos autonómicos, tiene cita la política esta mañana con la reforma del modelo de financiación de las comunidades. Hoy se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ese foro que junta al gobierno con las autonomías para discutir acerca de la revisión pendiente desde hace más de una década. Y sobre la mesa, de nuevo, está esa singularidad que reclama Cataluña. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días. Reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que arranca a las 12:30 y que tiene dos agendas sobre la mesa. En el orden del día estatal se va a comunicar de manera oficial tanto cómo se reparte la actualización de entregas a cuenta como los nuevos objetivos de déficit público. Básicamente, cuántos ingresos y cuántos gastos tienen que tener las autonomías, es decir, la base sobre la que construyen sus presupuestos. Ese es el orden del día económico, pero el político es más importante porque se va a abrir el debate sobre el sistema de financiación. ¿Qué quiere decir sistema singular para Cataluña? Los gobiernos del PP han forzado a incluir ese tema en el orden del día, clave para renovar un sistema que lleva caducado desde el año 2014, 10 años en los que ni Rajoy ni Sánchez han querido abordar cómo se financian las autonomías. Así que, si ayer oímos gritos de euforia, hoy vamos a escuchar gritos de discordia económica. Además, el gobierno intenta avanzar en los presupuestos después de prorrogarlos de este año. Mañana va a aprobar el techo de gastos. Se implica una negociación también con los partidos independentistas con la investidura de Illa todavía pendiente. José Coello, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Clausurado oficialmente el momento electoral, llega el tiempo de los presupuestos. El gobierno quiere cerrar el curso político avanzando en unas cuentas que, aunque aún lejanas, tendrán estos días varias citas de relevancia. Hoy se celebra un Consejo de Política Fiscal y Financiera que, según las fuentes consultadas, será clave para la futura negociación de esta norma. Esquerra acudirá a lo que ya es una novedad respecto a los últimos años. El martes, el Consejo de Ministros dará luz verde al techo de gasto, primer paso para darle forma definitiva a los presupuestos y para palpar las voluntades de apoyo cuando llegue al Congreso. Por delante, una dura negociación con Junts y Esquerra y con la figura de Salvador Illa de fondo. Gobiernos de progreso, pactos de progreso, que desarrollen y lleven a la práctica políticas serias y rigurosas de progreso para frenar a los populismos de extrema derecha. Porque la cuestión catalana marcará los tiempos. Hasta que no se resuelva, nadie en el gobierno sabe si podrán contar con los votos de Esquerra y Junts para aprobar ya en otoño los presupuestos. Todo ello mientras observa desde la distancia la nueva relación entre PP y Vox. La semana empieza con las temperaturas veraniegas, típicas de esta época del año, que dejarán a 7 comunidades en alerta amarilla desde primera hora de la mañana. Mucho calor, las máximas van a superar los 35 grados en la mitad sur del país, también lo harán en puntos del Mediterráneo. En el resto de la península se esperan lluvias que entrarán por Galicia y que irán desplazándose hacia Castilla y León y Navarra. Y bueno, lo sabrán ya, el sonido de la noche es sin duda alguna este. España se ha convertido en el país con más títulos de Eurocopa de la historia. Anoche los de Luis de la Fuente levantaron su cuarto trofeo en el Estadio Olímpico de Berlín tras vencer 2-1 a la selección británica. Irene Millán, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. La Roja ha terminado invicta, 7 victorias en 7 partidos, algo que ninguna selección había conseguido nunca. La clave del partido estuvo en los goles, el de Nico Williams, MVP del partido, y este, que está narrando aquí Romero, el de Oyarzábal, en el minuto 86, a 4 del final. Lamine Yamal se lleva el premio al mejor jugador joven del torneo y Rodri al mejor jugador del campeonato. La final de anoche ocupa las portadas de toda la prensa nacional esta mañana, Irene. Sí, todos los medios comparten hoy la foto de la selección española celebrando que son campeones. El País titula España reina en Europa. En la prensa conservadora, en ABC, vemos a Morata levantando la copa rodeado de sus compañeros y una palabra que ocupa toda la página, invencibles. En El Mundo leemos la España perfecta. La Vanguardia dice que España culmina su gran obra. En los digitales, en eldiario.es, se desmarca de lo deportivo y lleva su portada que el atentado contra Trump sacude la batalla por la Casa Blanca. La de la Roja no fue la única victoria que España se llevó a su bolsillo el domingo. En tenis, Carlos Alcaraz levantaba por segundo año consecutivo el trofeo de Wimbledon bajo la mirada de Novak Djokovic. Lo ha hecho el mismo año en que ganaba su primer Roland Garros. Como un sueño, ¿no? Poder rodearme de grandes leyendas de nuestro deporte, poder sentarme en esa misma mesa en términos de conseguir Roland Garros y Wimbledon el mismo año. Algo que veníamos persiguiendo, que tenía muchas ganas de hacerlo y por fin lo conseguimos. El murciano de 21 años suma ya 4 Grand Slams. Y por completar lo deportivo, lo más reciente, Argentina, que no hace ni media hora acaba de ganar la Copa América en la final en la prórroga que disputaba contra Colombia. El gran asunto político del día y seguro de los días que vienen, el candidato y expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que continúa con su carrera electoral después del intento de magnicidio que sufrió este fin de semana en Pensilvania. Ha llegado ya a Milwaukee, donde se celebra la convención del Partido Republicano. Los seguidores de Trump siguen conmocionados por el intento de magnicidio que ha sufrido el magnate hace apenas un día en Pensilvania. Las autoridades han blindado la zona. Trump, que ha aterrizado hace apenas unas horas en la base aérea de la ciudad, ha bajado la escalinata del avión, ha levantado el brazo con gesto de victoria ante un grupo de militares que estaban en el aeródromo. Todo eso mientras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sigue mostrándole su apoyo y esta vez desde el despacho oval de la Casa Blanca ha pedido en una segunda comparecencia que se rebaje el clima de tensión que se vive en el país en estos últimos años. Biden ha pedido a todos los estadounidenses que contribuyan a rebajar la tensión política y que den un paso atrás. You know, the political correctness in this country has gotten very heated. El presidente ha querido recordar la importancia de estar unidos en momentos como este y ha recordado que en su país no hay espacio para la violencia. Dice que las diferencias políticas tienen que verse en las urnas. Trump no ha cancelado su agenda después de haber sido herido en ese tiroteo que acabó con la vida de un hombre de 50 años que asistía al meeting con su familia y también con la del propio tirador. Tenía 20 años. De momento el FBI sigue avanzando en la investigación. Sí, las autoridades han informado esta madrugada que aunque de momento la principal hipótesis es que el francotirador actuó solo, sus agentes siguen investigando si hubo algún otro conspirador. Además, la agencia federal ha confirmado que han encontrado un segundo artefacto sospechoso durante el registro de su casa. Ha sido un fin de semana negro en nuestro país en violencia machista. 4 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. La primera fue una mujer de 31 años en Buñol y la víctima estaba dada de alta en el sistema de protección Biogen. En Salou, un hombre de 86 años ha sido detenido por presuntamente haber matado a su mujer de 76. En Sabadell, los Mossos de Escuadra investigan el asesinato de una mujer que falleció a manos de su expareja por heridas de arma blanca y en presencia de sus hijas pequeñas. En Madrid, la policía investiga como presunto caso de violencia de género enero la muerte de una mujer de 29 años. El presunto autor del homicidio ya está detenido. Radio Madrid, Alfonso Geam. Una llamada a las 6 de la mañana del sábado a la policía alertaba de que se acababa de producir una fuerte discusión en un piso de la avenida de Nuestra Señora de Fátima, en Carabanchel. Los agentes llegaron a este domicilio y localizaban el cuerpo de una mujer de 29 años sin vida sobre la cama en una de las habitaciones. Un varón de unos 35 años, de nacionalidad peruana, se encontraba también en el domicilio. Los médicos de las emergencias regionales del SUMA confirmaban minutos después el fallecimiento violento. Una muerte en la que el hombre era detenido minutos después por homicidio y también por violencia de género. Durante todo el sábado pasado, los agentes de la Policía Científica han estado recogiendo pruebas en ese domicilio, mientras que sus compañeros de la Brigada de Policía Judicial analizan los hechos como un nuevo crimen machista. En las próximas horas, el hombre detenido va a pasar a disposición judicial en Plaza de Castilla. El cadáver permanece en el Instituto de Medicina Legal. Si se confirma de manera definitiva que se trata de un crimen de género, será la segunda mujer asesinada por su pareja en lo que va de año en la región madrileña. Y hay otra carpeta que se abre este lunes, la carpeta de la política europea, que empieza su décima legislatura. Por primera vez con tres fuerzas de extrema derecha en el Parlamento Europeo, aunque hay una mayoría suficiente para mantener a Ursula von der Leyen al frente de la Comisión. Corresponsal en Bruselas, Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Aunque son escasas las opciones para que la ratificación de von der Leyen descarrile en el último momento, nada se da por seguro y en el Partido Popular Europeo siguen buscando ampliar los apoyos para la reelección de la alemana. La suma de los tres partidos de esa alianza europeísta supera los 361 votos que necesita para la mayoría, pero el hecho de que el voto sea secreto supone un desafío adicional a esta aritmética suficiente pero frágil. Así que la búsqueda de esos apoyos se está buscando casi diputado a diputado. Y es que una deserción no solo puede venir de fuera, también puede venir de entre sus propias filas. Y hay fuentes que señalan a los republicanos franceses o a los populares austriacos, que son dos de los partidos que votaron en contra de la candidatura de von der Leyen en el Congreso Popular de Bucarest, que la nominó como candidata el pasado mes de marzo. A la ecuación de los apoyos siguen abiertos los verdes, que condicionan sus votos, como también lo hacen socialistas y liberales, a que la potencial presidenta de la Comisión no dialogue con el grupo de Meloni. Von der Leyen, que pone una línea roja a los patriotas por Europa, no lo hace con los reformistas y conservadores, con los que se reúne mañana en Estrasburgo. Algo que no va a cambiar en esta temporada de verano. Hoy es el día en que vamos a empezar a mostrarles muchos de los cambios, sobre todo, evidentemente, en la parte del magazine a partir de las 10 de la mañana. Pero les decía que algo que no va a cambiar en estas 7 semanas de verano que vamos a compartir en adelante, ya saben que con el mismo horario, son los amaneceres. Nos gusta compartir los sonidos y, antes que eso, escuchar cómo empiezan o qué expectativas le ponen al día. Y por cierto, saben que en verano también nos gusta, si quieren, que compartan con nosotros las primeras rutas. Hay gente, todavía hay muchísima gente que está haciendo la ruta de siempre, van hacia el trabajo, pero hay mucha gente que ya cuando llega al destino vacacional decide madrugar o mantiene la rutina del madrugón para aprovechar y dar el primer paseo y combatir así las altas temperaturas. En todo caso, si quieren contarnos cómo despierta su día, cómo les cambia el día, si es que han cambiado de destino, están ahora en otra ubicación, el teléfono del programa, el 638-313466. Lo he dicho de memoria, pero como llevo tantos días sin decirlo, Nacho Palomo, buenos días. Buenos días. Me ha bailado algún número, pero lo he dicho bien. 638-313466. Bueno, un día de sueño, decíamos, para mucha gente, sí, porque vimos el partido. ¿Cómo lo viste? ¿Qué tal? Pues muy bien, con mucha emoción, temiendo por un momento que fuéramos a la prórroga y luego a los penaltis, pero para eso está San Oyarzábal. Hombre, yo creo que media España ayer un momento que dijo, madre mía, va a haber prórroga. Sí, sí, sí. La gente estaría, pues eso, preocupada y más nerviosa, incluso a lo mejor negativa, porque decían estos ingleses, pues al final nos van a remontar sin tener ocasiones. Y es verdad que yo creo que hubo gran parte de España que agradeció a Oyarzábal no solo el segundo gol, sino que evitará la prórroga. Y no hablo solo del equipo de hoy por hoy, sino todas esas personas que madrugan y que tienen que ir a trabajar y que seguro que ayer pues respiraron aliviados. Eso cerca es. De las 11 de la noche, cuando ya pues se pudieron ir a la cama bien contentos. Lo bonito del verano también es que además de la cantidad, muchísima gente, luego lo iremos repasando, que lo vivió en las plazas y en las calles de grandes ciudades y de pueblos muy pequeños, los que lo vivimos en nuestras casas, pues claro, el verano es lo que tiene, tenemos las ventanas abiertas y entonces tú sabes, puedes escuchar quién lo va viendo por una retransmisión que llega por internet o que llega con más retraso porque unas casas empiezan a gritar el gol antes que las demás. A mí ya me pasó en el partido de cuartos. Te chafa un poco la guitarra, pero bueno. Claro, a mí me pasó en el partido de cuartos y entonces yo ayer, mi casa era un búnker. Cerré ventanas a costa de pasar calor. Para que nadie me chivase los goles de España. Tenía el puesto el carrusel, sincronizado además con la imagen. Bueno, en fin, vamos a empezar de momento con los amaneceres. Pues mira, vamos a comenzar en Biescas, en Huesca, donde hace 4 minutos que ya ha amanecido. Lo hizo a las 6:37, mínimas hoy de 16 grados, máximas de 29. Nos vamos ahora hasta La Rioja, hasta el municipio de Sajazarra, donde va a amanecer a las 6:48, mínimas de 15, máximas de 33. Y por último, en Marbella, Málaga, el amanecer es a las 7:13, mínimas de 23 grados, máximas de 35. Y decíamos que vamos a mantener la costumbre de escucharles a ustedes en sus notas de voz. ¿Hoy? Pues hoy desde Granada nos manda a su amanecer Emilia. Despierto muy temprano, cuando aún no ha salido el sol, y disfruto el privilegio de ver amanecer al lado del mar. Respiro aire fresco y puro y recargo las pilas agotadas del estrés del trabajo diario. Los lunes subo de nuevo hacia Granada, recorriendo el trayecto por la A92, y amanece al llegar al Suspiro del Moro. Respiro hondo al divisar la ciudad coronada por la majestuosa Alhambra y el bello Albaicín. Rápidamente salgo del sueño de sentirme Zaida, Zoraida o Zorajaida, desviándome a la izquierda, camino un día más a mi trabajo, y al igual que Cenicienta, mi carroza se convierte repentinamente en calabaza y vuelvo en sí, sabiendo que empieza una semana más de trabajo agotador, pero con la ilusión de volver mañana a disfrutar de un nuevo amanecer, mientras lo escucho en Hoy por Hoy. Aquí vamos a seguir estando. Emilia, que ha enviado su nota de voz al 638-313-466. Bueno, vamos a ir con los sonidos y las imágenes que nos ha dejado el fin de semana, muy marcado por lo deportivo, no solo por la victoria de España en la final de la Eurocopa, también por la victoria de Carlos Alcaraz ayer en la pista central de Wimbledon, aunque antes de que empezara ese partido entre Alcaraz y Djokovic ya vimos una imagen muy aplaudida y que se viralizó al momento, Nacho, en las pistas centrales. Sí, que fue Kate Middleton, que reapareció públicamente, lo hizo allí en el palco de Wimbledon. Es la segunda aparición pública de la princesa de Gales desde que en marzo anunció que padecía cáncer. Lo hizo acompañada de la princesa Charlotte y de su hermana Pippa Middleton, y fue recibida así en el torneo Wimbledon con esta gran ovación. Con toda la pista central de pie, pues para recibir a Middleton, que iba con un vestido morado, que es el color de la realeza, y que fue la encargada, como luego vimos, de entregar el trofeo en esta ocasión a Carlos Alcaraz por segundo año consecutivo. El murciano, que ya ha ganado su cuarto Grand Slam, uh-huh, en apenas 5 semanas ha ganado Roland Garros y ahora Wimbledon, y que dijo ese mensaje de "yo ya he hecho mi trabajo". Ahora le toca a los futbolistas. Era un mensaje para la selección española que también pues hizo el suyo. Con algún abucheo, evidentemente, porque estaba allí en Londres y España jugaba contra Inglaterra. Algo que estábamos viendo la gran mayoría de ciudadanos, pero no todo el mundo, porque anoche actuaba en Madrid Metallica. Sí, es época de conciertos y te puede coincidir que tengas muchas ganas de ver un concierto o vayas a un festival o vas a ver a tu banda favorita, y coincide con la final de la Eurocopa. Metallica anoche actuó en Madrid, en el Metropolitano, en el Estadio del Atlético de Madrid. Segunda fecha, la primera fue el viernes. Claro, hay un dilema. ¿Qué hago? ¿Qué veo? ¿Voy a ver a Metallica? Lo he visto ya muchas veces. ¿Veo la final o prescindo de ver la final y me voy a ver a Metallica? Por ejemplo, Rafa Cabeleira eligió ir a ver a Metallica porque estuvo subiendo fotos. A mí me sorprendió que Rafa Cabeleira no viera la final. Si pagó la entrada, si tenía la entrada ya de antes, pues dijo, pues no voy a perder el dinero. Pero a Metallica a lo mejor le puedes ver muchas veces de gira y no sabes cuándo la selección va a regresar a una final de la Eurocopa. Luego le preguntaré. Bueno, la banda estadounidense, que evidentemente no era ajena a la final. Que dio la enhorabuena y empezó a gritar ese cántico de "yo soy español, español, español", aunque es verdad, Sastre, que yo fantaseé un poco con que tocasen Master of Puppets. que hubiese sido pues algo brutal. Imagínate, enhorabuena España, campeones, y empiezan a tocar esta canción. Déjame decir también que el batería durante el concierto dio la enhorabuena a Carlos Alcaraz. En Madrid me voy a quedar porque lo iremos repasando a lo largo de estas semanas de verano en el mapa de sonidos. Hay muchas fiestas muy singulares. Una de ellas, la que se vivió ayer en la capital, en el barrio de Vallecas, la batalla naval. Sí, este popular barrio de Madrid está ahora de fiesta y ante los más de 30 grados que hubo ayer en las calles, pues los vecinos y todos los que se quisieron acercar hasta allí pues se refrescaron con pistolas de agua y con cubos en la mano. Y allí estuvo nuestra compañera de Radio Madrid, Ariane Suárez. Esta fiesta popular nace en los años 80 de forma espontánea, pero gracias a la cofradía marinera se ha ido regularizando. Con carrozas en forma de navío y litros de agua para disparar, esta celebración busca también reivindicar. Olga Martínez es portavoz de la cofradía. La cofradía marinera y la batalla naval además ha establecido desde hace años que esa reivindicación tenga un sentido, ¿no? O sea, que todos los años tenga un sentido distinto, porque hay mil cosas que reivindicar y mil temas por los que luchar. Nos hemos mojado por muchas cosas y creemos que este año es importantísimo mojarnos por el fin del genocidio en Palestina. Pero nuestras camisetas también reivindican algo que también es importante para nosotros como barrio, y es que el Estadio del Rayo Vallecano se queda en Vallecas. Una fiesta que une al barrio. O sea, la batalla naval tiene algo que es que une a la gente de diferentes edades, une a la gente de diferentes comunidades y nacionalidades. Nos une a todos en una fiesta muy divertida. Los piratas vallecanos de todas las edades que hasta el año que viene guardarán sus barcos a la espera de la próxima batalla. Oye, de un baño de agua a otro, porque la ministra de Deportes de Francia se ha bañado en el Sena a menos de dos semanas de que empiecen en París los Juegos Olímpicos. Sí, lo ha hecho para demostrar que se puede nadar en el río de la capital francesa sin ningún problema, porque se van a celebrar allí varias pruebas de aguas abiertas de los Juegos Olímpicos. Y es verdad que está prohibido bañarse en el Sena desde hace más de 100 años, desde 1923. Este es el momento justo del chapuzón. Vemos a la ministra con un traje de neopreno de cuerpo entero, cómo se sumerge en aguas del Sena. Viene a ser un poco como la versión olímpica de Palomares, nuestro. Sí, podría ser. Más o menos. Oye, y una noticia que provocó gran impacto ayer por la tarde. Ha muerto la actriz Shannon Doherty, la icónica Brenda de Sensación de Vivir. Es que eres muy joven. ¿A ti esta sintonía no te dice nada? Me dice algo. Es verdad que yo no vi la serie. Eso sí que son unos recuerdos tuyos de juventud. Yo era más niño. Ah, claro, echaban Sensación de Vivir y luego ver los plays. Efectivamente. Sí, sí. Pero esta intro sí que es muy, muy icónica. Y bueno, me hacía mucha gracia cuando he visto la intro, porque esta intro de los 90, donde los protagonistas todos guapos miran y sonríen cuando claro, se presentan. Claro, como Dios mandaba. Bueno, la actriz Shannon Doherty, que ha fallecido a los 53 años a causa de un cáncer de cerebro, diagnosticado hace 4 años, en 2020. También protagonizó otras series muy generacional, como Embrujadas, una actriz muy carismática con sus ojos verdes y su cara redonda y de tez blanca. Bueno, les decía que hoy es el día en que, especialmente a partir de las 10, empezamos a adelantarles nuevas secciones del verano. Y de eso es de lo que nos va a hablar en el avance de contenidos Teresa Truchado. Buenos días. Buenos días, Sastre. Lo primero, bienvenido. Hoy empezamos temporada de verano y no lo podíamos hacer de mejor manera. Hay un color que recorre el planeta bajo tu camiseta y es el mismo de mi corazón. A las 10 arrancamos el magazine con Ángeles Caballero en el carrete para hablar, como no, de la victoria de los nuestros tanto en el fútbol con la Eurocopa como en el tenis con Alcaraz en Wimbledon. A partir de las 11 tenemos a Eloise Guéguier con Entenderse a la Francesa, donde nos va a explicar de dónde vienen las expresiones que utilizamos en nuestro día a día. Una clasecita de buena mañana. Más tarde vienen los chicos de 90 grados, Adrián Castillo y Aitor Biribay, nuestros metabolistas esta temporada, que nos van a enseñar cómo se puede explicar el mundo a través de nuestro metabolismo. Gente inteligente, ojo. Terminamos con Tony Padilla, que cada lunes en Evasión o Victoria nos presentará la historia de un deportista olímpico que no ganó. Hoy hablaremos de Derek Redmond. No os lo perdáis, Hoy por Hoy Magazine, edición verano, desde las 10. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. En verano, estos próximos 5 minutos, desde menos 10 hasta menos 5, serán los que la crónica de Sampe nos vaya paseando por la crónica del deporte. Que bueno, a lo mejor un 15 de agosto, pues no sé qué noticias tendremos, pero hoy desde luego está la carpeta llena. Sampe, hola de nuevo. Muy buenas. El domingo que no ha podido ser mejor para el deporte español, comenzó por ese Wimbledon de Alcaraz y terminó por la cuarta Eurocopa de la selección española. Y una Eurocopa perfecta. Sí. 7 victorias en 7 partidos, derrotando a 4 campeones del mundo, Italia en fase de grupos, Alemania en cuartos, Francia en semifinales, anoche 2-1 Inglaterra en la final, con esos goles de Nico Williams y Oyarzabal, España pasa a ser la más laureada con esta cuarta Eurocopa y Rodri, elegido el mejor jugador del torneo, sus sensaciones en carrusel. Para mí es una consecuencia del trabajo colectivo, siempre lo he dicho, súper agradecido por la gente que apoya a mí, pero ganar una Eurocopa es más de lo que nunca había soñado. Es increíble ser jugador de la Eurocopa, me llena de orgullo y solo queda disfrutarlo. Ha sido una temporada súper larga, toca disfrutar porque el trabajo de estos chicos, no solo de estos años, de los años que han venido atrás, se ve recompensado ahora y esto es lo que la gente tiene que saber. Y un deseo que lanza a la afición española. La verdad que es increíble, yo creo que no nos damos cuenta ahora mismo, pero es historia lo que hemos hecho hoy. Cuesta mucho ganar una Eurocopa, sobre todo dejar a España como la hemos dejado. Yo le pediría a la gente que mañana saliese, que se sintiera orgulloso de ser español, porque somos el equipo más laureado ahora mismo en Europa y es increíble lo que hemos conseguido. Es verdad que hemos ido poquito a poquito, haciendo las cosas como se deben de hacer y al final se ha recompensado. El mejor de la final, Nico Williams, abanderado de un cambio evidente. Yo creo que ha habido un cambio histórico, ¿no? Al final nosotros estamos muy agradecidos. Mis padres han sufrido mucho por llegar hasta aquí, son los que más han sufrido. Mis padres me han inculcado un respeto y una lealtad increíble. Yo creo que los futbolistas somos... tenemos mucho impacto en la sociedad y la verdad es que muy contentos por seguir así, por hacer historia. Él, junto a su gran amigo Lamine Yamal, elegido el mejor joven del torneo, que anoche superó a Pelé como el jugador más joven de todos los tiempos en disputar la final de un gran torneo. Cuando nos han empatado, sobre todo, se ha puesto difícil, nos han apretado mucho, pero bueno, este equipo no sé de qué está hecho, pero estamos donde estamos, remontamos siempre y siempre acabamos ganando. Al final, los compañeros me ayudan mucho y estoy muy cómodo con ellos y muy feliz. El otro goleador de la final, Mikel Oyarzabal. Una felicidad inmensa, todavía estoy que no me lo creo. Después de haber pasado años malos atrás y momentos duros, pues bueno, no sé si el destino el que me tenía reservado esto. Y bueno, estoy muy contento, muy orgulloso de haber podido ayudar, de haber aportado y nada, ahora toca celebrarlo. He emocionado luego también en carrusel Lenormand. Es increíble, lo que siempre he buscado en mi carrera. Robin. Es lo mejor, no hay palabras. Increíble, nadie daba un duro por nosotros otra vez y otra vez lo hemos demostrado, es increíble. El seleccionador Luis de la Fuente hablaba de haber conseguido un sueño. Un sueño cumplido, de plena felicidad. Siempre he dicho que es muy bonito conseguir un título, es espectacular, pero la forma, el camino es lo más importante. Y este grupo ha demostrado una entereza durante todo el campeonato, un ejemplo, algo que creo que va a pasar a la historia. Y sobre todo que hemos formado ese grupo una piña, una familia, que es lo que nos ha dado fuerza para superar cualquier contratiempo, cualquier circunstancia difícil que hemos tenido que pasar. Y eso ayuda muchísimo. Así que con toda su capacidad futbolística, más la humana, este equipo es difícil de debatir. Y otro con récord, Jesús Navas, 4 títulos con España, nadie tiene tantos como él, 2 Eurocopas, 2012 y esta, el Mundial y la Liga de las Naciones. Es una locura, es increíble que otra vez ganar, se lo merece el grupo, se lo merece el míster, se lo merecemos, la verdad, porque hemos jugado desde el inicio a un fútbol muy bonito y nos lo merecíamos, la verdad. Agenda. La llegada del avión de la selección está prevista para las 2 y 10 de la tarde, a las 6 y media recepción con el rey Felipe VI, a las 7 y media con el presidente del gobierno Pedro Sánchez y desde Moncloa autobús descapotable rumbo al Palacio de las Comunicaciones, donde se ha previsto que lleguen sobre las 9 y cuarto de la noche. La fiesta arranca a las 8 de la tarde. El domingo, como comentabas, empezó con el triunfo de Carlos Alcaraz en Wimbledon, suma su segundo torneo en la hierba londinense de forma consecutiva y, como él mismo nos contaba, culmina un sueño. Es como un sueño, ¿no? Poder rodearme de grandes leyendas de nuestro deporte, poder sentarme en esa misma mesa en términos de conseguir Roland Garros y Wimbledon el mismo año, algo que veníamos persiguiendo, que tenía muchas ganas de hacerlo y por fin lo conseguimos. Y va a estar en la celebración de la selección. Y tiene España rival ya en la finalísima. El partido que el próximo año va a enfrentar, mes de julio o agosto, la ganadora de la Copa América con la de la Eurocopa. La final se ha disputado en Miami esta madrugada. Comenzó con casi hora y media de retraso por incidentes previos. Ha ganado Argentina 1-0 a Colombia en la prórroga, gol de Lautaro Martínez en el minuto 111. Y del resto en casa vuelven hoy al trabajo los últimos dos equipos de Primera División, el Español y el Real Madrid, justo un día antes de la que puede ser la presentación más multitudinaria e histórica de un jugador del Real Madrid, la de Mbappé, que está prevista para mañana a las 12 de la mañana en el Santiago Bernabéu. Sampe, gracias. Venga, chao. Hasta luego. Canarias durante este verano vamos a escuchar a esta hora otras historias que van desde lo más social hasta lo tecnológico, el consumo, la gastronomía. Hoy, por ejemplo, vamos a irnos hasta Medellín en un resumen del Punto de Fuga de Pablo Morán para descubrir cómo la ciudad ha logrado convertirse en muy poco tiempo en uno de los referentes de la cultura de Colombia, más allá de su pasado tan vinculado al narcotráfico. Pablo, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. Os proponemos una escapada para este estreno de la temporada de verano en la SER. Una visita a la que llaman Ciudad de la Eterna Primavera. Medellín, eterna primavera, son tus mujeres rosas que adornan el jardín. Hemos estado allí, en Medellín, para comprobar la sorprendente transformación que ha experimentado esta ciudad en poco más de dos décadas, de ser cuna del narcotráfico y registrar hasta 4.500 asesinatos cada año en los 90, a convertirse en referente cultural y turístico de Colombia, con menos de 400 homicidios el año pasado. Que hemos sido muchos, también los jóvenes, que han logrado generar alternativas diferentes a ese tema del conflicto y de la violencia. Festivales artísticos, carnavales por la vida, hacer conciertos en espacios donde el conflicto era muy fuerte, a favor de la vida, a favor del otro, a favor de que hubiese un respeto por el otro en todas sus su connotación como ser humano. Jóvenes como Paula lo han hecho posible, apoyándose en la cultura y en todo tipo de expresiones artísticas, especialmente la música, que representa una alternativa a la violencia y una alegría en muchos hogares, como comprobamos en este centro comunitario del barrio de Moravia, donde conocimos a Elías y a Fanori. Nosotros no alcanzamos a dimensionar lo que una actividad cultural puede ser dentro de un hogar o una familia. ¿Qué puede representar dentro de un hogar una expresión artística como esta? Uy, un día a día. O sea, tú levantarte con la ilusión de que, bueno, no tengo de pronto para comer, pero me voy a distraer. Fanori, te he visto muy emocionada encima del escenario. ¿Por qué? ¿Qué representa para ti la música? La música representó el volver a vivir, ya que tuve muchas facetas en mi vida difíciles. El volver al escenario, el volver a hablar con personas, que me entiendo porque tenemos el mismo idioma. Es muy bueno, es muy chévere y uno como que florece nuevamente. Qué hueputa gana tengo de besarte. De hecho, algunos de los artistas de Medellín han alcanzado fama mundial, como Karol G, una de las últimas sensaciones en sumarse a esta lista. Forman parte de una transformación que también se expresa en los grafitis de las calles. Soy jefa, llevo aproximadamente pintando 9 años. Pueden encontrar mi trabajo en lugares como el Museo de Arte Moderno. Todo conjurado para dejar atrás la época más oscura de Medellín y quitarse de encima el estigma de la violencia que Netflix y la serie Narcos ha complicado después de ensalzar la figura de Pablo Escobar, muy a pesar de la población local. Es muy fácil para quienes no han vivido el dolor romantizar esto. No creemos justo con las nuevas generaciones que se piense que se puede idealizar ese tipo como si fuera el Robin Hood. Os invitamos ya a conocer la transformación de Medellín en nuestro primer especial de verano de Punto de Fuga, ya disponible en redes sociales y, por supuesto, en Ser Podcast. Hasta luego. No tiene grandote para el entreno. Empieza el toque, toque, muy. Hijo de puta gana tengo de besarte. Hasta luego, Pablo. Cada lunes a esta hora, un resumen, un extracto del Punto de Fuga, el programa que emite la SER, el programa de Pablo Morán. Bueno, y a las 7 de la mañana vamos a llegar también con música, con otra música. Solamente fue un sueño lo que viviste conmigo. La cantante argentina Emilia, que está de gira por España, anoche estuvo en el Palau Sant Jordi de Barcelona. La próxima fecha esta semana va a ser el próximo jueves 18. Estará en Valencia, en la ciudad de les Arts y les Ciències. No te quiero ni de amigo. Perdonarte, ¿para qué? Para que vuelvas a fallar. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hace un rato que aquí, en estas calles que escuchan de fondo, se han subido las primeras persianas, se han tomado los primeros cafés, hay gente ya por la calle, parece una mañana como otra cualquiera y, sin embargo, no tiene nada que ver. Según las estadísticas, este es uno de los barrios más pobres de España. Desde hace semanas, desde que empezó la Eurocopa, puede que sea uno de los barrios más nombrados de este país. A Rocafonda, en Mataró, llegaron en los 60 familias de Andalucía, de Extremadura,

Sport de Bild de Alemania, a los que ganamos en cuartos. España pasa en la final de la Eurocopa y en la prensa italiana un titular muy bonito en La República: los niños, los ragazzini de España salvan al fútbol. Y el otro asunto y de signo muy distinto que concentra toda la atención a esta hora es ese intento de magnicidio contra Donald Trump este fin de semana, del que casi todos los medios intentan encontrar respuestas hoy, Sergio. Sí, porque la investigación continúa con muchas dudas y los medios han empezado a hacer su propio análisis de lo que ocurrió. Este es del Wall Street Journal, que señala dónde estaban los miembros de seguridad y dónde estaba el tirador. Titula también: surge el retrato del tirador de Trump, silencioso, retraído y con poca huella política. Excompañeros de escuela dicen de él que tenía pocos amigos y que a veces sufría acoso escolar. Sobre los hechos cuenta ahora el New York Times que el FBI no descarta que pueda ser un atentado interno. Lo investigan como un asesinato, pero no descartan esta posibilidad. De hecho, su principal titular a esta hora es que el Servicio Federal dice no conocer el motivo del tiroteo. ¿Cómo Trump convirtió la vulnerabilidad en poder? Es la imagen que utiliza el medio político. Debilitado, amenazado o herido, el expresidente dice ha recurrido a una imagen singular para potenciar su ventaja política. Mientras que Le Monde opta por este titular: en vísperas de la convención republicana, Donald Trump juega por la unidad nacional. Y termino con el corresponsal del Guardian, que titula: Biden asume su papel de sanador, pero Trump sigue siendo el rey del espectáculo. Es lunes, es 15 de julio. Los titulares de la mañana en las voces de Sergio Soto e Irene Millán. La selección española aterrizará en Madrid hoy a las 2 y 10 de la tarde. Los jugadores van a ser recibidos primero por los Reyes en la Zarzuela y después por el presidente Sánchez en Moncloa. Más tarde, los ganadores de la Eurocopa van a la Plaza de Cibeles a las 8 de la tarde para celebrar el trofeo con los aficionados. Trump continúa con su campaña electoral después del intento de asesinato que sufrió este fin de semana. Esta semana va a ser ratificado como el candidato republicano. El presidente Joe Biden ha vuelto a pedir a la ciudadanía que se rebaje el clima de tensión que se vive en el país. López Miras tiene previsto anunciar hoy la nueva reestructuración del gobierno de Murcia. En Castilla y León van a tomar posesión los nuevos consejeros después de la reestructuración que tuvo que hacer el Partido Popular. A las 12:30 empieza la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La mayoría de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular van a mostrar su rechazo a la financiación singular para Cataluña, asunto que sigue centrando las negociaciones entre el PSC y Esquerra. Hay una noticia que acabamos de conocer hace unos minutos: la policía ha encontrado en Alicante los cadáveres de un hombre y una mujer. La principal hipótesis de la investigación es que se trata de otro asesinato machista seguido de un suicidio. De confirmarse lo que se investiga como tal, como violencia machista, serían ya 5 las mujeres asesinadas en España en menos de 48 horas. 5 mujeres muertas en menos de 48 horas, asesinadas. Vamos a Alicante, Elena Escudero, buenos días. Hola, buenos días. Los agentes acudieron anoche al domicilio alertados por la llamada de un tercero. Según fuentes cercanas a la investigación y según ha podido confirmar Radio Alicante, el hombre era de nacionalidad española y 33 años. La mujer rusa tenía 36. Se investiga si el hombre disparó a la mujer y después se suicidó. Las mismas fuentes confirman que no había denuncias previas por maltrato ni la mujer constaba en el sistema Biogen. Si se confirma la muerte de esta mujer como violencia machista, sería el segundo crimen machista en la Comunidad Valenciana ocurrido en el fin de semana. Y hoy va a empezar en la Audiencia de Barcelona el juicio contra la exmujer de José María Mainat, Ángela Dobrovsky, que intentó asesinarle hace 4 años inyectándole insulina. Recordarán, el caso fue muy comentado. La Fiscalía cree que ella maniobró en ese plan para quedarse con la herencia. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Buen día. En 2020 la relación de la pareja se había deteriorado y Mainat anunció a su mujer su intención de divorciarse. Según la Fiscalía, ella entró en su ordenador sin que él lo supiera y, leyendo correos de los abogados del productor, supo que si se divorciaban ella perdería el régimen económico en el que vivía. Por eso, en la madrugada del 23 de junio, Dobrovolsky esperó a que Mainat se durmiera, le despertó a medianoche, le dijo que debía darle un medicamento, él accedió y ella le puso una inyección. En realidad, el contenido era una mezcla de insulina que, dada la diabetes que sufre Mainat, podía provocarle la muerte. La mujer fue siguiendo la bajada de azúcar de su marido con un glucómetro y, cuando pensó que ya estaba en un nivel para provocar la muerte, avisó a los servicios médicos que, en contra de su previsión, pudieron salvar a Mainat. Ella niega los hechos. Durante la temporada, esta sintonía, que es la de las claves de uno de nuestros analistas, suena a las 6:30 en verano. Lo ponemos en horario, pues eso, veraniego. A partir de las 7:30, aquí escucharán la reflexión de un minuto y medio de uno de nuestros analistas de esta mañana. Hoy las claves nos las pone Marian Martínez Bascuñán. No es casualidad que el intento de asesinato de Donald Trump llegue en un momento de extrema polarización. Y aunque no es la primera vez que esto sucede en la historia de Estados Unidos, lo escalofriante es que mucha gente piensa que todavía pueden venir cosas peores hasta la elección presidencial de noviembre. Con todo, lo más preocupante es que la construcción de una identidad política violenta en los votantes empieza a ser un rasgo distintivo de esa polarización. Una encuesta publicada por el New York Times hace un mes decía que un 10% de los estadounidenses piensa que el uso de la violencia está justificado para impedir que Trump se convierta en presidente. En la misma encuesta, el 7% declaraba que apoyaba el uso de la fuerza para restaurar a Trump en la Casa Blanca. Lo más curioso es que buena parte de los votantes y partidarios de Trump culparán a los demócratas de lo sucedido por presentarle como una amenaza existencial para la democracia. Pero lo cierto es que Biden salió inmediatamente a condenar la violencia, algo que no vimos con Trump cuando la turba de sus partidarios armados irrumpió en el Capitolio. Ninguna explicación honesta sobre lo sucedido el 13 de julio en Butler, Pensilvania, puede ignorar este hecho. Trump ha sido el exponente más influyente en el incremento de la violencia política del país durante los últimos años. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Ahora hemos visto algunos de los análisis de los dos grandes asuntos en la portada de este tramo, los dos grandes asuntos que configuran la actualidad de este lunes, tanto la victoria de la selección española como los análisis en la prensa, especialmente de Estados Unidos, de las consecuencias políticas que traerá el atentado contra Donald Trump. Vamos a empezar, Gillian, si te parece, por las portadas de los periódicos españoles, que son precisamente una combinación entre estas dos noticias. Y qué alegría da ver la victoria de España, Sastre. En la portada del País, la selección ha tenido una identidad propia que nada tiene que ver con la de los clubes. Muy bonita la crónica esta mañana en el País de Manuel Javois, que se parece a los titulares que nos leía vía excusa de la lectura que hacen en Italia. Ganaron los muchachos, dice. España reina en Europa, son invencibles para ABC. De hecho, hoy si ven ABC en el kiosco verán que es diferente porque no tiene la estética típica de su segunda página. Es dos primeras. En la primera a toda página la selección y en la segunda a toda página también Carlos Alcaraz. España perfecta, la hermosa epopeya de la cuarta, dice El Mundo en su crónica esta mañana, que es con la que abre su versión digital. Para el periódico de Cataluña son los reyes de Europa y sobre Donald Trump más análisis y editoriales. Por ejemplo, en El País leemos que lo que se está viendo es un caldo de cultivo ideal para el ataque. Dice que la polarización, los fallos de seguridad y las leyes en favor de las armas han llevado hasta este punto a la sociedad. Habla también de los cuatro días para coronar a Donald Trump, la convención que lo determinará como el candidato oficial de los conservadores, de los republicanos. En La Vanguardia hablan de cómo el recorrido de una bala puede sentenciar una campaña electoral que ya parecía sentenciada, y hace un recorrido desde Lincoln hasta Reagan, pasando por Kennedy, de todos los atentados y de los fallos de seguridad que ha tenido un país, dice, como Estados Unidos. Y por ahí van precisamente, Ángel, los análisis que estamos leyendo en estas últimas horas en la prensa, sobre todo de Estados Unidos. Sí, muchísima información sobre el intento de magnicidio de Donald Trump de este fin de semana, sobre el tirador, pero también sobre cómo puede influir este atentado en la política estadounidense. En el Washington Post leemos que el tirador del mitin de Trump, Thomas Crook, parece haber actuado solo, según el FBI, y añade este periódico que se han encontrado dispositivos sospechosos en su casa y en su vehículo, pero que los agentes no ven inmediatamente una ideología política clara. En el Newsweek leemos que Donald Trump ha decidido modificar drásticamente su discurso de la Convención Nacional Republicana que se celebra en Milwaukee entre hoy y mañana para centrarse ahora en la unidad nacional, dejando a un lado las divisiones políticas de los últimos meses, aunque por el contrario en el New York Times leemos en un análisis en el que se pregunta si este intento de asesinato desgarrará aún más a Estados Unidos. El periódico cree que sí y hace un paralelismo entre el año 1968 y este 2024. Últimamente se ha comparado mucho estos dos años, dice el New York Times, un año de conflictos raciales, disturbios en las ciudades y los asesinatos de Martin Luther King y Robert Kennedy, el hermano del expresidente también asesinado en 1963. Hasta ahora, dice el periódico, no había habido una diferencia importante entre estos dos periódicos y era la falta de violencia política. Esto ya no existe, dice el New York Times, con lo que muchas muchas cosas podrían cambiar a partir de ahora. Se les han buscado los maquetadores de las portadas para que aparezca tanto Alcaraz como los jugadores, los titulares y los suplentes AMPE de la selección española. Son los dos protagonistas del día en la crónica del deporte, vienen los periódicos y lo que hay que saber hoy, lo que tenemos que tener ya claro es ¿para cuándo están previstas las celebraciones y cómo van a ser esos festejos? Pues mira, de momento el avión de la selección tiene previsto aterrizar en Madrid 2:10 de la tarde, 6:30 recepción con el rey Felipe VI, a las 7:30 con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, y luego desde Moncloa autobús descapotable rumbo al Palacio de las Comunicaciones, donde está previsto que lleguen sobre las 9:15 de la noche, fiesta que va a arrancar a las 8 de la tarde y que va a tener un invitado especial, Carlos Alcaraz, que va a celebrar junto a los jugadores su segundo Wimbledon. Lo cerró él desde Londres con el propio Morata, el capitán, que tuvo mucho sacrificio en un partido más. Álvaro Morata fue el encargado de levantar el título y tuvo un especial recuerdo para dos exjugadores. Andrés Iniesta, si no fuera por él, no hubiera jugado esta Eurocopa, y Boyan también, si no fuera por su ayuda, no hubiera jugado esta Eurocopa, seguro, y sobre todo que siempre está la luz al final de todo. Algo que destacaban todos los jugadores es que han sido una gran familia, por ejemplo, Grimaldo, que también se mostraba exultante por convertirse en campeón de Europa. Nosotros lo dijimos el primer día, que éramos una familia, que veníamos aquí a ganar la Eurocopa, y en estos torneos es muy importante estar unidos porque son muchos días juntos y la clave ha sido esa. La verdad que es increíble, además hace poco debuté en la selección y nunca me imaginé que iba a ganar una Eurocopa y ha sido en muy poco tiempo, así que estoy increíblemente emocionado de todo lo que me está sucediendo en estos meses. España tiene rival ya para la finalísima de 2025, es el partido que enfrenta al campeón de la Copa América con el de la Eurocopa. Argentina repite como campeón de la Copa América, se ha impuesto a Colombia en el minuto 111 con gol de Lautaro Martínez y un sueño premonitorio de Di María. Estaba escrito, era de esta manera, se lo dije anoche a los chicos en la cena, lo soñé, dije que era la última Copa América y se terminaba acá, soñé que llegábamos a la final, soñé que la ganaba, que me retiraba de esta manera. Tengo tantas sensaciones hermosas en el cuerpo que, como le dije anoche también a los chicos, estoy eternamente agradecido a esta generación, me dio todo, me hizo lograr lo que... Pues no hay todavía sede, probablemente sea Wimbledon, Londres, Wembley, concretamente, julio o agosto. Hasta luego, Sanpe. Chao. La civilidad. Verano, vamos a aprovechar los últimos minutos de esta hora para conocer diferentes historias del mundo. Hoy nos fijamos en cómo han sido las celebraciones del aniversario por la toma de la Bastilla en Francia, día nacional en ese país. Desde allí informa nuestro corresponsal en Francia, Vicenç Batalla. Buenos días. Buenos días. El 14 de julio en Francia estuvo íntimamente asociado este domingo a la llegada de la llama olímpica a París y el tradicional desfile militar en los Campos Elíseos se encadenó con el recorrido de dos días previsto en la capital. El presidente Emmanuel Macron asistió con la plana mayor de su gobierno en funciones al desfile por la mañana con su inicio aéreo y el paso de soldados de cada uno de los ejércitos del país. Pero el momento más especial fue la llegada a caballo del coronel Thibault Valet, oro en los Juegos de Río en 2016, portando la antorcha con la llama olímpica y entregando el fuego a un joven vestido de blanco bajo uno de los himnos compuestos expresamente para estos Juegos de París. Justo después se formó la figura de los cinco aros olímpicos y sus colores en el momento en que un coro entonaba la Marsellesa y los aviones de la patrulla de Francia surcaban el cielo de París dejando el rastro azul, blanco y rojo de la bandera francesa. Este fue uno de los pocos momentos de comunión del presidente Macron tras una semana en que ha perdido el control de la Asamblea Nacional por su fracasada anticipación de las legislativas. Regresó de la cumbre de la OTAN en Washington asegurando en un discurso el día anterior que Francia continuaría ayudando militarmente a Ucrania pese a una extrema derecha que quedó a las puertas del poder y sin conceder la clásica entrevista a la televisión del 14 de julio ante la inestable situación política. Los parisinos se consolaron con esta llama olímpica que continuó por la Asamblea Nacional, el Senado, el Panteón, la Sorbona, la Bastilla, el Bataclan, el Louvre y acabó esta primera jornada en el Ayuntamiento. Allí ha descansado toda la noche después de que la alcaldesa Anne Hidalgo le diera la bienvenida. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. A veces la vida compensa el esfuerzo y el riesgo, no siempre pasa. A veces se junta el talento y el atrevimiento y no es que un equipo haga vibrar a un país, sino que lo hace disfrutar y lo une. Y allá donde durante semanas y meses se hablaba de crispación y ruido, se abre paso una alegría sincera y desprejuiciada. Eso ha sido esta selección, la que ganó a cuatro campeones del mundo y nos tuvo a millones pendientes de la tele, de la radio, para verles ganar a Inglaterra. Con un primer gol de Nico Williams. Mis padres han sufrido mucho por llegar hasta aquí, son los que más han sufrido. Mis padres me han inculcado un respeto y una lealtad increíble. Al final, yo creo que los futbolistas tenemos mucho impacto en la sociedad. Y la verdad es que muy contentos por seguir así, por hacer historia. Y marcó Nico Williams después de la asistencia de Lamine Yamal, el niño del campeonato. Hay un mensaje para quien quiera verlo en cada gesto de esta selección diversa y sin complejos: que el primer gol naciera, tras pase de Carvajal, de la alianza entre Nico y Lamine, la pareja del campeonato. Lamine, que ha reivindicado el orgullo del 304 y su barrio, al que algunos han llegado a llamar estercolero. Él es el favorito de los españoles, según la encuesta que ayer publicábamos aquí, la encuesta de 40DB, que constata que el 80% de la ciudadanía considera que la diversidad ha hecho mejor a esta selección. Como dijo aquí Eduardo Madina, esta selección que tanto se parece a España ha sido también una muy buena detectora de racistas. De normal, ¿qué se siente? Pues estás llorando, ¿eh? Es increíble, lo que siempre he buscado en mi carrera. Rubín. Es lo mejor, no hay palabras. ¿De quién te acuerdas? Estas lágrimas, ¿cómo las explicas? De mi familia, que están aquí, que han sufrido mucho durante mucho tiempo conmigo. De tan felices que estaban, de tanta emoción contenida, muchos lloraban, como pudo contar el inalámbrico de Adrián Bech, metido en la celebración a pie de campo. Hay un mensaje en esas lágrimas, en el abrazo emocionado de Morata y Carvajal. Hay un mensaje en que el gol definitivo lo marcaron futbolista como Oyarzábal, llamado en principio a ser un secundario, asistido por Cucurella. He tenido la suerte de dar la victoria. Al final, cuando pasas procesos jodidos, estar aquí, ya solo el hecho de estar aquí, estar entre los 26, lo valoras mucho, y si tienes la suerte de poder ayudar hoy como me ha tocado a mí. Hay una idea en esta selección que ha contagiado la alegría en las calles de las ciudades y los pueblos de España, en cuyas plazas se celebra todavía la victoria. Y quizá la principal idea sea la ilusión, que acaba una Eurocopa y empieza una época. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hola, buenos días. Lamine, que la pone al segundo palo, Nico Williams para el remate, gol. Bien, la por ahí que se consaga, la pone con Bellingham de espaldas, el remate de Palmer, gol. Gol de la izquierda para Cucurella, la pone Cucurella, Oyarzábal, gol. No se aguanta la respiración, se acabó. Se acabó otra noche para la historia en el Olímpico de Berlín. No se lo creen los jugadores de España. Ahí están las lágrimas del capitán Morata. Se echa las manos a la cara Rodri. La piña de los jugadores en el tapete del estadio. Bueno, jugar en grupos contra Croacia, Italia, luego Albania, que ya ves que nos pusieron las cosas muy complicadas. Georgia, que se nos complicó, y luego una anfitriona contra Francia. Y luego en la final contra toda esta Inglaterra, yo creo que es de lo más complicado y creo que es de estar muy orgullosos de lo que acabamos de hacer. Llevarnos bien fuera del campo y luego dentro, pues lo damos todo. Somos amigos y es increíble lo que hemos hecho, porque nos merecíamos como hemos jugado, y a disfrutar todos ahora. Y viva España. He visto en la grada que estabas que te salías, ¿eh? Pues, ¿cómo voy a estar si no animamos a este país? ¿A quién vamos a animar? ¿Qué le has dicho lo primero a tu hijo? Ya te dejo. Que lo amo. Y se tira agua por la cabeza Munir, el padre de Madre mía. La celebración que se ha alargado esta madrugada allí en Berlín, equipo de enviados especiales. Antón Meana, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? ¿Cómo estás? Buenos días. Nos dicen que ha habido karaoke en el hotel, que es una cosa que le gusta mucho a Luis de la Fuente. Desconozco si de leer las canciones o sencillamente cantando de memoria, pero el seleccionador siempre lleva la voz cantante y ayer salía exultante por la zona mixta del Estadio Olímpico de Berlín. Una final sufrida, pero que España dominó desde el principio, con tramos de mal fútbol, tramos de juego brillante y sobre todo con mucho acierto de cara a gol. El primero, Nico Williams, nada más arrancar la segunda parte, el definitivo de Oyarzábal cuando el partido se acercaba ya al minuto 90, y ahora los jugadores cuentan las horas para regresar a España y celebrar con toda la afición esta cuarta Eurocopa. Sí, porque esta tarde será esa fiesta de la selección en Madrid, ¿eh, Ana? El plato fuerte de la celebración va a ser a las 9:30 en la plaza de Cibeles, y eso que a Morata le sorprendía ayer en el micrófono de Javier Herráez, porque en Cibeles decía, pues sí, va a ser en Cibeles, muy cerca de la Puerta de Alcalá, donde los jugadores van a llegar a eso de las 9:30 de la noche, después de haber hecho un recorrido en autobús desde Moncloa hasta Cibeles y después de haber visitado primero a su majestad el rey y después al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Por cierto, un Morata que reconoció en el micrófono de la cadena SER que si no hubiera sido por Bojan Krkić y por Andrés Iniesta, posiblemente no habría jugado el torneo, dejando claro que no ha sido, desde el punto de vista mental, la mejor temporada para el capitán de España. Luego volveremos con el equipo de enviados especiales a Alemania, de vuelta ya hacia España. Dar esta foto de la alegría, hubo también celebraciones en Londres, en este caso ya Sampe por Alcaraz en Wimbledon, su cuarto Grand Slam. A sus 21 años, con doblete este año, antes de ganar en el ayer londinense, levantaba también Roland Garros en París y tras decir que se siente orgulloso de estar en la misma mesa que Djokovic, tuvo además una charla de unos minutos con su Alteza Kate Middleton. Y donde había incidentes es en la final de la Copa América, lo estamos contando desde primera hora esta madrugada en Estados Unidos. Sí, se tuvo que retrasar el inicio del partido casi hora y media, esa final entre Colombia y Argentina en Miami, por incidentes previos de la seguridad, con aficionados que pretendían pasar sin tener entrada. Ha ganado Argentina 1-0 con gol de Lautaro Martínez, minuto 111 en la prórroga, y en julio o agosto se va a enfrentar, posiblemente en Wembley, a España en la finalísima. Es el partido que enfrenta al ganador de la Eurocopa con el ganador de la Copa América. Aunque bueno, en Estados Unidos y en realidad en el mundo entero, la noticia sigue siendo el atentado contra Donald Trump y las reacciones políticas que ha provocado. Probably 20 million people. Es el momento en que Trump intervenía en el meeting. Estaba hablando de inmigración. Pedía a los asistentes justo ahí que miraran una pantalla en la que se muestra un gráfico. Cuando en un momento... Aquí se empiezan a escuchar esos disparos. Trump calla, se tira al suelo. Entonces, de la incertidumbre al pánico, suben corriendo a la tarima cuatro agentes. Se escucha este disparo más, que según la prensa de Estados Unidos es el que abate al joven tirador de 20 años. Suben más agentes, rodean, protegen a Trump y entre ellos se van comunicando la noticia. Estamos bien, el tirador ha sido abatido. Ahí es cuando levantan a Donald Trump. Y él, Trump, pregunta por sus zapatos. Dadme los zapatos, se lo dan. Empiezan a bajar del escenario y en las escaleras... Le dice a los agentes que esperen. Agita el brazo mientras dice fight, luchad, lo dice varias veces. Y el público del meeting se levanta también y empieza a gritar ese USA. Trump se ha recuperado de la herida en su oreja, está ya en Milwaukee, donde va a celebrar el Partido Republicano su convención. Ha aterrizado, de hecho, el expresidente esta madrugada en su avión privado. Y aquí... Al bajar la escalinata ha hecho ese mismo gesto con el brazo a un grupo de militares que miraban cómo llegaba a su base aérea. Bueno, un poco antes de eso, a eso de las 2 de la madrugada, hora española, ha vuelto a comparecer Joe Biden de nuevo desde la Casa Blanca. En Milwaukee está la enviada especial de la SER, Sara Canals. Buenos días. Buenos días. Sí, el presidente Biden intentaba ayer erigirse como un líder fuerte y capaz de serenar al país en un momento de tanta convulsión. Y es por eso que ayer compareció no una, sino dos veces. La primera, al mediodía, para apelar a la unidad. Unity is the most elusive goal of all, but nothing is important than that right now. Un discurso donde aprovechó para anunciar medidas extraordinarias, más protección para Donald Trump, revisar el dispositivo de seguridad de la Convención Republicana y lanzar una investigación independiente para esclarecer lo ocurrido. Un Joe Biden que intenta estar a la altura de las circunstancias en su momento más crítico de la presidencia y de su posible reelección. Y es por eso que ayer por la noche, en horario de máxima audiencia, se dirigió otra vez a los ciudadanos en tono solemne y patriótico desde el despacho Oval. There's no place in America for this kind of violence, for any violence ever. Period. No exceptions. We can't allow this violence to be normalized. No podemos normalizar esta violencia, sentenciaba con menciones algunos de los episodios que ha vivido el país en los últimos años, incluyendo el del asalto al Capitolio. Un discurso claramente antagónico a la retórica de odio propia del trumpismo y donde Biden dijo que el martes retoma la campaña para trazar su visión de Estados Unidos, un país sin extremismos, sin rabia, sin violencia entre rivales políticos y donde hay que resolver las diferencias. You know, that's how we do it, at the battle box, not... en las urnas y no con balas. El jefe de Internacional de la SER es Pablo Morán. Hola, Pablo, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. Lo iremos hablando luego en el abierto. Es evidente el impacto político de este intento de magnicidio. ¿Cómo han cambiado las cosas, Pablo, en estas apenas pocas horas? Bueno, sin duda lo ocurrido da un vuelco a la campaña de las elecciones de noviembre. Refuerza a Trump con esa imagen ya icónica que describías y que contrasta con la debilidad que viene mostrando Biden en las últimas semanas. Paradójicamente, el intento de magnicidio y cómo se traduzca en las encuestas, especialmente los 6 estados clave en los que se van a jugar las presidenciales de noviembre, pues van a añadir probablemente más presión sobre el candidato demócrata para que lo deje. Pero sobre todo lo que ha cambiado es que se ha visibilizado como pocas veces en las últimas décadas las consecuencias de la enorme polarización que sufre Estados Unidos. Un país dividido en dos, armado hasta los dientes y en el que una parte de la población defiende el uso de la fuerza. En declaraciones a la SER, la hasta ayer embajadora norteamericana en España, Julissa Reynoso, confiaba en la fortaleza de las instituciones de su país para superar este momento. Nos lo decía poco antes del tiroteo del sábado. Tengo fe de que el país seguirá avanzando con esos procesos importantes de poder confirmar, evaluar, corregir los problemas que son naturales de los procesos democráticos. De momento, las redes sociales alimentan las teorías conspiranoicas y también esa polarización con acusaciones cruzadas entre republicanos y demócratas sobre la responsabilidad del intento de asesinato de Donald Trump. Pablo, te escucho en el abierto. Hasta luego. Hasta luego. La semana empieza con calor y más que vamos a tener. Adrián Cordero, buenos días. Buenos días. Sí, suben las temperaturas en el este del país hasta 41 grados, por ejemplo, esperamos en el interior de la región de Murcia o de la Comunidad Valenciana. En total, 13 provincias tienen avisos activados por altas temperaturas, también en Canarias, hoy sobre todo en Gran Canaria, mucho calor. Por el noroeste, en cambio, tenemos un frente que deja algo de lluvia y hace que bajen algo las temperaturas por allí. A partir del miércoles, episodio intenso de calor en todo el país. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. Hemos conocido esta mañana que la policía ha encontrado en Alicante los cadáveres de un hombre y una mujer. La principal hipótesis de la investigación es que se trata de otro asesinato machista seguido de un suicidio. De momento, y hasta que sepamos qué es exactamente lo que ha ocurrido en Alicante, lo que sabíamos es que en 2 días habían sido asesinadas 4 mujeres en España por sus parejas o exparejas. 4 mujeres muertas, quizás sean 5 con esta noticia de Alicante. Todo apunta, de hecho, a que así es, por una violencia que repunta verano tras verano, Mariola Lourido. Por segundo año consecutivo nos enfrentamos a un verano negro con 17 asesinatos machistas, 15 mujeres y 2 menores en tan solo mes y medio, 10 crímenes en junio y 7 en estas 2 semanas de julio. Las vacaciones son un factor de riesgo. Carmen Martínez es la delegada del Gobierno contra la violencia de género. Todo apunta a que influye en esta época un aumento del tiempo de convivencia y quizás también el calor en verano. En declaraciones a la cadena SER, pide al entorno de la víctima que la ayude porque el 85% no denuncia y cuando lo hace, que se extreme la protección. Hay que extremar las precauciones a la hora de solicitar y acordar órdenes de protección por parte de los órganos judiciales, por parte de las fiscalías, de los y las abogadas. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha convocado para este mediodía un minuto de silencio por los 4 feminicidios de este fin de semana en Madrid, Cataluña y Valencia. Son ahora y cuarto y la política aquí en España pasa todavía por los efectos de la salida de Vox de los gobiernos autonómicos que compartía con el Partido Popular, partido dispuesto a mantener esos ejecutivos en las comunidades. No solo eso, Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. El PP apela directamente al votante de Vox para intentar quedárselo. Sí, en Génova repiten que la ruptura permite a Feijóo ensanchar espacio por el centro frente a Pedro Sánchez y a su vez arrinconar a Santiago Abascal por el flanco de la derecha. Así, los populares, como dices, planean aprovechar al máximo la fractura interna en Vox y apelar directamente a sus votantes. Así lo hacía Feijóo este fin de semana, abriendo las puertas del PP a simpatizantes de Vox opuestos a la nueva ruta emprendida por Abascal. En el cambio cabremos todos. También los que no entienden la deriva de los dirigentes de Vox haciéndole favores al gobierno más disparatado de la nación española en toda su historia. Todos esos cabrán en el cambio. Desde la libertad abrimos las puertas. Aquí tienen su casa. El PP seguirá yendo al choque con Abascal, pero utilizando guante de seda con los diputados ultras en el territorio para tratar de buscar eventuales acuerdos. Mientras tanto, Génova sigue alejando la posibilidad de apoyar la modificación de la ley de extranjería con la que el gobierno quiere hacer obligatorio el reparto de menores migrantes. Se registrará hoy mismo y la primera votación será la próxima semana, pero Feijóo se verá con sus varones antes de pronunciarse definitivamente nuevamente sobre esta ley, ya que reunirá a su Junta Directiva Nacional el próximo día 22 de julio. Mariela, gracias. A vosotros. La verdad es que para ser un lunes de julio la agenda política viene muy cargada esta mañana. Enseguida lo repasamos porque hay... Se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera, Sergio. El foro para discutir sobre la financiación autonómica que lleva más de 10 años a la espera de una reforma. Hoy, sobre la mesa estará la idea de la singularidad catalana, la que lanzó el gobierno, matizó después y ahora está pendiente de alguna concreción. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días. Reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que arranca a las 12:30 y que tiene dos agendas sobre la mesa. En el orden del día estatal se va a comunicar de manera oficial tanto cómo se reparte la actualización de entregas a cuenta, como los nuevos objetivos de déficit público. Básicamente, cuántos ingresos y cuántos gastos tienen que tener las autonomías, es decir, la base sobre la que construyen sus presupuestos. Ese es el orden del día económico, pero el político es más importante porque se va a abrir el debate sobre el sistema de financiación. ¿Qué quiere decir sistema singular para Cataluña? Los gobiernos del PP han forzado a incluir ese tema en el orden del día, clave para renovar un sistema que lleva caducado desde el año 2014, 10 años en los que ni Rajoy ni Sánchez han querido abordar cómo se financian las autonomías. Así que, si ayer oímos gritos de euforia, hoy vamos a escuchar gritos de discordia económica. Y otra de las noticias destacadas de este lunes, la declaración de Juan Carlos Barrabés, empresario, profesor del máster de la Universidad Complutense, que dirige Begoña Gómez, la mujer presidente del gobierno. El juez le considera un testigo clave. Abierto. Ser Podcast. Vamos a por el primer abierto de este verano en la radio que hoy vamos a compartir con Antón Losada. Antón, buenos días. Buenos días. Con Cristina de la Hoz. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y sumamos un verano más, la voz de María Martínez Bascuñán, que se incorporará a los análisis algunas mañanas de este julio y agosto. Hola, María, bienvenida. Encantada. Además, con un muy buen día, porque hoy tenemos buenas noticias para empezar. De hecho, permitidme, si os parece, que empecemos este abierto conectando con el equipo de enviados especiales ya de regreso desde Alemania hasta España de la cadena SER, que nos han ido contando estas semanas el periplo de la selección española hasta culminar ayer de la mejor de las maneras con ese cuarto título europeo que consigue la selección española, algo que no tiene ningún otro título, que no comparte en cuatro veces ninguna selección en Europa. Director del Larguero, Manu Carreño, buenos días. Buenos días, Astre, ¿qué tal? Oye, pasadas estas primeras horas, ¿cuál es la sensación? Pues que ha sido una Eurocopa perfecta. O sea, si dijesen que hiciésemos un guión, no saldría mejor que este. O sea, imposible. Es que es imposible superarlo, porque hemos ganado la de 2008, la de 2012. Pero cargarte a Croacia, a Italia, a Alemania, a Francia, a Inglaterra, o sea, a todos los campeones del mundo, y además jugando bien, pues creo que ha hecho justicia el fútbol y la Eurocopa, porque ha ganado el que más ha propuesto, el que mejor ha jugado. Y además nos hemos enganchado todos a una generación en la que no todo el mundo creía y los que creíamos no pensábamos que podían llegar tan lejos, y sobre todo a un seleccionador que para mí es el principal responsable del éxito de esta selección. Así que me parece la Eurocopa perfecta de la selección. Decíamos además esta mañana en el arranque a las 8, Manu, que hay muchos mensajes en lo que hemos visto. Por ejemplo, mira, basta solo el partido de ayer, no la final, el hecho de que sea la alianza entre Lamine y Nicol los que marcan el primer gol, luego que alguien que está llamado a ser suplente, secundario, alguien como Oyarzábal, con tantos años, además la lesión y demás, sea sí. Quien marca, quien se convierta en el héroe por ser el que marca el gol definitivo. Hay muchos mensajes en esta selección, entre otras cosas, ese juego coral y desacomplejado. Totalmente. Es que lo comentábamos, lo veníamos comentando antes camino del aeropuerto. Si nos dicen que la jugada decisiva de la Eurocopa va a ser centro de Cucurella y remate de Oyarzábal, o que el gol decisivo contra Alemania lo va a marcar Mikel Merino. En fin, que es una selección donde hay estrellas que se están haciendo todavía, como Nico y Lamín, pero que ya son estrellas a pesar de la juventud, pero también actores secundarios que son muy importantes, en los que cree Luis de la Fuente y jugadores que creen en Luis de la Fuente. Entonces yo creo que la comunión es perfecta. Pero sí, Oyarzábal puede ser el héroe ayer, lo fue hace unos días Mikel Merino, lo podía haber sido cualquier otro. Es un equipo, por encima de individualidades, es un gran equipo, aunque evidentemente ha sido también en parte la Eurocopa de Lamin y de Nico Williams. Pero por encima de todos, de los protagonistas y de los secundarios, para mí, Luis de la Fuente es el verdadero artífice. Bueno, Antón Meana está también por ahí. Antón, hola de nuevo. Hola, muy buenas. Nos has ido contando desde primera hora las celebraciones que están previstas para hoy, a partir de este mediodía por la tarde, creo que llega ya la selección, y luego la fiesta en las calles de Madrid. Sí, nosotros regresamos ahora un poco antes que el equipo nacional, que va a llegar a eso de las 2:15, 2:30 al aeropuerto de Barajas, por si algún oyente quiere ir al aeropuerto a decirles bienvenidos, y luego van a comer juntos para empezar a partir de las 6:30 las recepciones. Primero con su majestad el rey Felipe VI, luego a las 7:30 van a estar en el Palacio de la Moncloa con el presidente del gobierno Pedro Sánchez, y a eso de las 8:15 empezará un recorrido por las calles de Madrid, Moncloa, Alberto Aguilera, van a ir hasta Colón, digamos que Madrid por los bulevares, ¿no? Hasta llegar después Jorge Juan, terminar en la Plaza de Cibeles, y ahí en Cibeles, a eso de las 9:15, 9:30 va a llegar el equipo para celebrarlo con la gente y para poner el broche, el punto y final a 35-40 días inolvidables para Luis de la Fuente y sus chicos. De todas las imágenes de esta Eurocopa, Manu, ¿con cuál, si tuvieras que escoger una fotografía para ilustrar el álbum, con qué imagen te quedarías? Creo que pondría un póster ahora mismo en la redacción del gol de Mikel Merino. Luego ha habido un golazo de Lamine Yamal, que para mí ha sido el mejor gol, el que marcó ante Francia. Sí. Por supuesto el de ayer de Oyarzábal, que es el que nos da el título. Pero si tuviera que elegirte, Sastre, una instantánea, una imagen de esta Eurocopa, me quedo con el gol que tumbó a los anfitriones en su casa, en el último minuto cuando nos íbamos ya a los penaltis, con ese remate de cabeza, esa estampa de Mikel Merino, donde 33 años antes marcó su padre. Esa para mí es la imagen que tengo de la Eurocopa. Bueno, y esa cabeza de... La verdad es que los goles siempre se llevan las fotos, pero... Y la cabeza que sacó ayer Dani Olmo. Eso fue tremendo. Madre eso mía. Es para otro póster. Efectivamente, eso. La para Unai Simón, remata por segunda vez y la saca Dani Olmo bajo palo. Y la vuelve a parar Dani Olmo. Y la vuelve a parar. Qué maravilla. Oye, 35 días habéis estado fuera, que es lo primero que vais a hacer en cuanto piséis España. Besar el suelo. Coger un avión para ir a Donau Eisingen de nuevo, para ir al pueblín, como dice mi Ana. Habrá que ir de vacaciones a la Selva Negra. No, la verdad que, ¿sabes qué pasa? Que coincide para muchos de nosotros que justo acaba la Eurocopa y empiezan las vacaciones. Entonces es un estado de felicidad máxima, porque hemos currado mucho, sobre todo los que fueron desde el principio, Rae, Romero y Meana. Pero para todos los que volvemos es la sensación de, joder, hemos currado mucho, pero ha merecido la pena. Ha sido un momento histórico de nuestro fútbol una vez más. Y encima empiezan las vacaciones. O sea que lo que nos apetece es, pues, desconectar un poco, pero relamiéndonos todavía por lo que hemos vivido, que ha sido una pasada, la verdad. Absolutamente. Déjame aprovechar para felicitaros en nombre de todos los compañeros. Manu, Meana, y hacerlo extensivo a todos porque ha sido una cobertura realmente espléndida desde el principio y hasta la emoción que nos transmitisteis ayer al final, en esa final y en el larguero posterior. Un abrazo, chicos, y buena vuelta. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Y con Cristina de la Hoz, María Martínez Bascuñán y Antón Losada, con los que vamos a compartir el análisis de esta mañana. Decíamos a las 8, Antón, y lo comentábamos ahora también con Carreño desde Berlín, que hay un mensaje para quien quiera verlo. De hecho, hay muchos mensajes en esta victoria de la selección que trascienden. Hoy es uno de esos días para recordar aquella frase de Valdano, creo que fue Valdano quien dijo aquello de que el fútbol era la cosa menos más importante de las menos importantes, ¿no? Y cómo la traslación de lo que ocurre en un campo de fútbol a la sociedad se produce o se escenifica en un campo de fútbol como seguramente en muy pocos otros escenarios. Bueno, yo creo que es el momento de volver a don Vicente del Bosque, ¿no? Que siempre hay que volver a del Bosque cuando se habla de fútbol. Y decía aquello que tan importante como ganar es cómo se gana, ¿no? Y yo creo que hay una palabra que define el triunfo de la selección española que es incuestionable. O sea, yo no recuerdo un campeonato en el que estuviera tan claro quién era la mejor selección y quién merecía ganar el campeonato, ¿no? Y eso le da un valor específico al resultado. Si además lo unes al triunfo de Alcaraz en Wimbledon, que también fue muy merecido y que fue espectacular, y además ante un rival como Djokovic, además de quedarse una tarde de domingo excelente para los que nos gusta el deporte, a mí me resulta muy significativo, ¿no? Porque yo creo que, igual que en la época del Bosque, la selección española era lo que más se parecía a España, al país que éramos, y no al que se veía todos los días en la política y en los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que esta selección y deportistas como Alcaraz son lo que más se parece a la España que real, no tanto a la España mediática o a la España política, ¿no? Y cuando ves jugar a su manera de jugar, esa alegría, ¿no? Esa capacidad para tomar riesgos, en el caso de la selección española de fútbol, esa capacidad para entenderse entre jugadores que tienen formaciones, orígenes y equipos completamente diferentes, ese estilo de jugar que pueden representar Alcaraz en el mundo del tenis o que puede representar a la selección española, yo me siento representado cuando los veo jugar. ¿Hay algo? Y yo creo que consiguen conectar con nosotros, porque los ves y dices, se parecen bastante a lo que somos, ¿no? Y precisamente eso que parece tan obvio a veces, Cristina, esto que comenta ahora Antón, creo que la semana pasada estabas tú aquí justo cuando España se clasificó para la final, sí. Y aparecía también en la mesa esa comunión entre una sociedad y su selección, que dices, bueno, es obvio, ¿no? Yo voy a defender a la selección de mi país. Sin embargo, muchas veces, bueno, y basta con ver, hay otras selecciones que han jugado esta misma Eurocopa, que la conexión con sus aficionados no ha sido discutible. Eso es, no ha sido tal como se ha producido en el caso de España. Hombre, yo creo que se ha ido produciendo de una manera progresiva, porque es verdad que los expertos decían que, bueno, que es una selección muy joven, muy inexperta y que tenía que demostrar, ¿no?, lo que iba a dar de sí. Hay una cosa que ha dicho Antón que tiene toda la razón: no siempre gana el mejor. A veces, oye, en estos campeonatos, en el fútbol menos. La mejor selección no necesariamente es la que gana, y en este caso es que estamos hablando de una selección invicta. Yo creo, sobre todo, que han reflejado una especie de equipo desacomplejado. Yo creo que desacomplejado y entusiasta. Esa sensación a veces que nos cuesta tanto como de ser españoles, nos pasamos en estas tertulias hablando siempre de los problemas, de muchos debates, que son debates que al final, si los miras con un poco de perspectiva, son debates realmente que no llevan a nada, que estamos todo el día en nuestra burbuja, ¿no? Sobre todo nosotros, ¿no?, que intentamos analizar una realidad o una apariencia de realidad, porque no necesariamente a veces lo que analizamos es la realidad y lo que hay en la calle. Y lo que hay fuera, pues es una gente entusiasta, desacomplejada, y yo creo, y Alcaraz también demuestra un poco, ¿no?, ese espíritu de que ser de este país no supone un estigma de ninguna clase, y de que podemos medirnos con los mejores, y en este caso es verdad, hemos sido los mejores, el fútbol siempre une, el fútbol mueve masas, hoy va a ser una locura Madrid, sin ninguna duda. Esta sensación que a veces transmitimos desde los medios de comunicación y la política, ¿no?, que estamos todo el día cabreados, ¿no?, cabreados entre nosotros, cabreados con alguien, siempre algún cabreo que resolver, algún mal rollo que gestionar, ¿no? Y tanto los jugadores de la selección, especialmente los más jóvenes, ¿no? Preguntabas antes la foto del campeonato. Para mí es la del piedra, papel, tijera. Para mí es la foto de la entre Nico Williams y Lamine Yamal. El piedra, papel, tijera, el trigo. Para mí esa es la foto del campeonato, ¿no? Y Alcaraz es lo mismo. Y ves gente que no está cabreada con nadie, que no están cabreados consigo mismos, que no están cabreados entre ellos, que no todo es un drama, que van a jugar. Ayer os veías bajar del autobús y bajaban, bueno, pues tranquilamente, con sus cascos, escuchando sus canciones, tal, salen a jugar, juegan, si entra bien, si no entra también, y ya está. Y en ese sentido me recuerda mucho a la selección que ganó las dos Eurocopas y que ganó el Campeonato del Mundo, que era también muy representativa de eso, gente que no estaba cabreada con nadie y que no estaban cabreados consigo mismo, en un país que estaba permanentemente cabreado consigo mismo. Hablamos mucho cuando analizamos, María, los escenarios políticos, de teoría política, de estrategias de los partidos, pero hablamos muy poco de los estados de ánimo y del humor. Cuando hay pocas cosas que puedan ser tan importantes, es decir, esta celebración, la de Alcaraz, la de la selección, lo que viviremos esta tarde, noche, en fin, en las calles de Madrid, lo que vimos ayer en tantas calles y plazas de pueblos grandes, de ciudades pequeñas, en todas partes, la importancia de un estado de ánimo que además tiene un contagio económico, pero un efecto social también. Sí, yo creo que lo que más nos ha gustado de este equipo, incluso a las personas que como yo pues no suelen seguir los partidos de fútbol, es ese sentido de equipo precisamente. Es decir, no había grandes estrellas, ni Messi ni Ronaldo, no hay un ego que envuelve a todo el equipo, que es el del entrenador. Hay mucha frescura en sus jugadores, esa juventud. Pero fíjate, yo no sé si el equipo se parece a España o no. Yo ahí sería sería más cautelosa porque, por ejemplo, con la victoria de Francia, del Mundial de Francia, no sé si fue en 2018, se decía que ese equipo era la superación ya de todas las brechas raciales y el tiempo ha demostrado que no. Es decir, yo creo que no hay que depositar tampoco en los bueno, jugadores y en el deporte. Una cosa es parecerse y otra cosa es superar las brechas raciales. Sí, bueno, lo que sí está claro es que se ha generado una simpatía, pero que tampoco está claro que eso sea el reflejo de toda la sociedad y también a veces se impone, ¿no? En estos jóvenes que vienen, que crecen ya aquí, pero se impone, como unas metas, unas expectativas y yo creo que es importante, que sí se genera esa simpatía, pero esto no quiere decir que en fin, ya lo hemos visto también con todos los debates que hemos tenido con Vox y con el reparto de que eso es otro tema, pero ya lo hemos vivido y yo creo que también algo importante es que en definitiva sí que refleja un buen estado del fútbol español, que es la continuación del éxito del fútbol femenino, y afortunadamente ayer nadie pidió un piquito, ¿no? Y hoy podemos estar hablando de estos temas aquí hoy. Al hilo de esto que comentabas, quisiera volver al barrio de Rocafonda en Mataró. Hemos empezado allí las 7 de la mañana, ese distrito postal, ese 304 que es como celebra la Miña Mal, porque es su barrio, porque fue en los años 60 el barrio de Mataró que acogió a muchísima población que venía de Andalucía, que llegaba de Extremadura y que en los últimos años, en las últimas décadas de hecho, ha acogido a inmigrantes de otras nacionalidades. Allí se crió la Miña Mal y nos hacía Carlos Couso. Hola Carlos, buen día otra vez. Hola, ¿qué tal, Sastre? Buenos días. Hacías a las la fotografía de lo que te has encontrado esta mañana, primera hora, que es esa alegría más contenida que no tiene nada que ver con la que viviste también anoche cuando se celebró en la calle no solo el partido, el casi casi gol de Lamín, su asistencia y también sobre todo ese momento épico allí en Rocafonda, que es cuando fue sustituido y así pudo recibir el aplauso y la ovación de la gente. Y fue sustituido a ritmo de estopa. ¿Y por qué a ritmo de estopa? Porque ya sabéis, esta semana los Estopa en Montjuïc cantaron a ritmo de rumba una canción dedicada a Lamine Yamal, y así fue como se sustituyó al crack de la selección. Y hoy aquí todo el mundo, con la gente que nos cruzamos, nos dice lo mismo: Rocafonda es campeona de Europa. Hay alegría por la final, que se ve en los balcones de los edificios antiguos y desgastados por el paso del tiempo, pero que hoy las banderas colocadas, muchas más que ayer por cierto, les dan color. También alegría en las caras de la gente. Alegría, pero bueno, alguna sonrisa y alguna ojera. La noche ha sido larga y también vemos a muchos jóvenes que van al casal de verano, muchos con la camiseta del Barça con el nombre de Lamine Yamal, y os podéis imaginar cómo nos saludan, pues haciendo el gesto del 304. Y los vecinos están contentos por el barrio, pero, Sastre, cautelosos con Lamine. Barrio humilde, pero de trabajadores y con los problemas que pueda haber en cualquier barrio. ¿Hoy contentos? Sí, claro. Sí, hombre, sí. ¿Hoy contentos? Nos tenían un poco un día, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Rocafonda la tenía. Pero que el muchacho, que no me lo pongan muy arriba, que y se vaya. Y entre los deseos de los vecinos hay uno de muy claro. Entrega la copa a Rocafonda y lo celebraremos con él. Pues bien, os contamos a esta hora que hemos llamado al alcalde y nos ha dicho que van a invitar a Lamine Yamal a Mataró y van a organizarle para él y para todo el barrio aquí en Rocafonda una gran fiesta. Desde luego será otra de las celebraciones que tendremos que ir siguiendo cuando se produzca. Carles Couso, que ha estado desde anoche en Rocafonda. Gracias, compañero. Hasta luego. A vosotros. Bueno, pues a lo mejor no es Antón, no nos señala esta victoria aquello que hemos superado, ¿no? Por enganzarlo con el debate que teníais con María, pero sí nos señala aquello de lo que somos capaces. Y sobre todo nos señala algo con lo que mucha gente se identifica. Es decir, aquella selección francesa que ganó efectivamente el Mundial representaba, bueno, pues una idea de Francia y una manera de entender la convivencia. Claro, de ahí a que eso se acabe realizando, pues hay un salto a veces de fe, ¿no? Yo simplemente señalo que yo creo que lo que hemos encontrado, y por eso nos ha enganchado a todos, a los más futboleros y a los menos futboleros, es algo con lo que te puedes identificar. Totalmente. Con lo que te puedes sentir representado. ¿Eso quiere decir que al final conseguiremos ser una sociedad multicultural donde no tiene nada que ver? Simplemente yo creo que refleja una aspiración. Y la prueba más palpable de que eso está sucediendo es que si vas a las redes sociales, los mismos que empezaron el campeonato, hablando del cómo sonaban los apellidos de determinados jugadores, que no sonaban suficientemente españoles. Hablando del color de la piel de determinados jugadores y de las sensaciones que les producía que fueran jugadores de ese color de piel y no de otro los que les presentaran en España. Y cómo ahora, en la última semana, esos mismos activistas de la ultraderecha están intentando apropiarse del éxito de la selección y convertirlo en lo que ellos representan, cuando efectivamente yo creo que si algo representa esta selección es exactamente todo lo contrario a eso. Que también el mensaje es, hace falta para esta gente ganar un campeonato europeo para que se den cuenta de esto. Pero bueno. Claro, es que, a ver, Lamine Yamal ha visibilizado su barrio. Yo creo que no es casualidad que él haya querido visibilizar con esa imagen también tan emblemática, ¿no? del código postal y hemos conocido la realidad de ese barrio que es calificada por muchos políticos como estercolero multicultural. Ojo, también políticos catalanes, ¿eh? Entonces, pues yo creo que nos ha acercado a esa realidad y yo creo que es importante tener en cuenta esto. Es verdad que hay una proyección de unos valores, al final esto es lo que tiene que ser un equipo, ¿no? La proyección de esos valores más que de entidades nacionales y aquí yo creo que él ha jugado un papel fundamental en esto y efectivamente no hay que depositar en ellos esa función pedagógica que de la sociedad, ¿no? Yo creo que la... No, pero fíjate, es muy relevante como hablamos mucho de la juventud, por supuesto la tiene 17 años y 2 días de Lamine Yamal, pero poníamos a las 8 de la mañana un fragmento de Nico Williams, 21 años, plenamente consciente del papel que tiene un futbolista de cara a la sociedad. Algo que hemos visto también en esta Eurocopa, lo comentamos mucho en su momento con aquel mensaje de Mbappé en plenas elecciones francesas. Pero él, con sus 21 años, tiene la madurez de... oye, yo soy explícito que soy consciente de este papel que tengo de cara a la sociedad. Sí, sí, y esto es importantísimo y bueno, pues a ver cómo recoge el guante la sociedad, pero de ahí a pensar que el equipo es un reflejo de la sociedad, yo creo que yo soy más cautelosa, vaya. Vamos a irnos a Londres, ¿os parece? Porque es otro punto de comunicación esta mañana para ver qué dice la prensa británica, tan cruel tantas veces, en el análisis del partido de ayer y además cómo recogen la victoria de Carlos Alcaraz. Corresponsal en Londres, Lucas Font, buenos días. Hola, buenos días, Astre. Empecemos, si te parece, por cómo se levantan después de la derrota de ayer, porque claro, era la ocasión para que Inglaterra consiguiera un título, un gran título europeo, y la han vuelto a dejar pasar. Pues sí, ha sido una derrota muy dolorosa, ¿no? Para Inglaterra. Es verdad que el equipo ha generado muchas dudas, especialmente al principio del torneo, pero aún así el hecho de llegar a la final dio mucha esperanza a los aficionados ingleses y les hizo pensar que realmente esta vez sí, que iba a llegar el trofeo, ¿no? Ese optimismo y esa emoción se podía notar en la calle desde la remontada contra Países Bajos en la semifinal. La confianza en el equipo fue creciendo y sobre todo esas ganas de quitarse la espina de la última Eurocopa, ¿no? Que perdieron en el estadio de Wembley contra Italia en los penaltis en 2021. Y bueno, después del partido la sensación generalizada fue de frustración por el hecho de estar en esa pelea en los últimos años pero no conseguir premio y todo el optimismo que se respiraba antes de la final desapareció y se fue al otro extremo prácticamente, ¿no? Un amigo me decía que no vería ganar a la selección hasta cumplir los 80 años. En cualquier caso, aquí no hay dudas de que España es el justo vencedor de esta Eurocopa y prácticamente todo el mundo coincide en que Inglaterra no ha jugado lo suficientemente bien como para llevarse el trofeo, así que hoy podríamos decir que lo que más se ve es una mezcla de resignación, pero al mismo tiempo también de orgullo por haber llegado hasta la final. Londres, que fue además la sede, Lucas, ayer de la otra gran victoria de la que venimos hablando, que también contribuye a ese estado de ánimo con el que se despierta esta mañana España, que es la victoria de Carlos Alcaraz en la pista central de Wimbledon. Sí, aquí todos son elogios para Alcaraz en el día después de su victoria en Wimbledon, una victoria majestuosa según la prensa británica, que destaca los logros de un jugador que con apenas 21 años ya ha conseguido 4 títulos de Grand Slam sin perder ni una sola final. Seguramente el logro que más se destaca hoy ha sido el hecho de que se haya convertido en el sexto jugador de tenis masculino en ganar Roland Garros y Wimbledon en el mismo año y de haber conseguido entrar en un selecto grupo en el que están los 3 jugadores grandes, ¿no?, de este deporte, Nadal, Federer y Djokovic. Ayer Ayer decía Carlos que su objetivo es convertirse en un campeón a la altura de estas tres leyendas del deporte, y dice el Guardian hoy que es solo cuestión de tiempo que eso ocurra. Todos los medios destacan aquí la contundencia con la que Alcaraz dominó el partido de principio a fin, a excepción de esas tres bolas de partido que perdió en el tercer set, y sobre todo destacan su fortaleza mental, ¿no?, y su capacidad de resiliencia en un torneo en el que también ha sufrido, especialmente en el partido contra Tiafoe en tercera ronda. En cualquier caso, Sastre, aquí todos son halagos, tanto para Alcaraz como para la selección española, en un día que todos coinciden en que ha sido redondo para nuestro país. Muy bien, hay que saber ganar y desde luego hay también que saber perder. Lucas, muchísimas gracias. A vosotros. A partir de las 10 dedicaremos una hora del programa a preguntarles, a compartir todos nosotros, los que estamos escuchando, los que estamos haciendo la radio, cómo vimos ayer esa final. Hablaremos con Álvaro Benito, nuestro comentarista en Carrusel, y comentaremos qué pozo deja esto que estamos hablando ahora mismo en este inicio de la tertulia, qué pozo deja la selección española. Ahora la vuelta, la situación ya política que se abre a partir del atentado de ayer contra Donald Trump, pero antes voy a saludar a Íñigo de nuevo. Hola, Íñigo. Buenos días, José Luis. Iberdrola nos trae la noticia sostenible. Ganaderos de Lleida apuestan por la reducción de emisiones de CO2. Nacho Palomo. Un grupo de ganaderos de Lleida está desarrollando un proyecto de gestión de residuos que pretende eliminar 68.000 toneladas de emisiones de CO2 al año y, al mismo tiempo, utilizando esos residuos biológicos, producir biogás equivalente al consumo de 23.000 hogares, lo que lo va a convertir por capacidad de producción en la mayor planta de este tipo en España y en el sur de Europa. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. La Sociedad Española de Radiodifusión presenta Colección SER, 100 años de radio. Diario hablado. La palabra. El Teatro del Aire, que les ofrece La fierecilla domada de William Shakespeare. Ustedes son formidables. Os está hablando Alberto Rivera. Estoy dentro de una galaxia que suena, que es la radio. A su lado en el micrófono, Soledad de Ángel y José Luis Péquer. ¡Viva la radio siempre! ¡Viva esa ilusión! ¡Viva esa información! Carrusel Deportivo, con José María García en el partido de la jornada. ¡Hola, hola! ¡Comienza Carrusel! Yo me llamo José Ramón de la Morena y soy su nuevo sereno del deporte. Así que, por los que lo hicieron, por los que lo hacemos y por los que lo harán, gracias a la SER. He vuelto a casa y parece que fue ayer. Y cada vez tengo más claro que mi casa es la radio, la colina. Se dice que la radio tiene que ser lo que sea, con tal que no se digan cosas muy espesas. Y es de los recuerdos mejores profesionales que yo tengo. ¿Sí? Maravilloso. Como sí. Una gran conversación del fin de semana. Intentaremos intercalar información, actualidad, con una mirada distinta. Sin libertad no se puede hacer información. Sin valentía, tampoco. Para ese público y para esa audiencia, esta nueva Hora 25. Pues bienvenidos a Hora 25, un saludo de Carlos Llamas desde la cadena SER, en nombre propio y en nombre de todo el equipo. Es la fuerza del equipo. La palabra equipo la vais a escuchar repetida varias veces. La SER es como la vida. La vida es así. Con el mayor de los respetos a la apabullante historia de este programa. Uno cuando piensa en la radio piensa en la calidez y en la familia, ¿no? Cadena SER. 100 años de historia. Otra de las noticias de esta mañana, según la principal teoría de los investigadores, se ha producido un nuevo crimen machista, en este caso en Alicante. Un hombre presuntamente ha matado a su mujer con una escopeta, luego él se ha suicidado. Sergio Soto. La policía ha encontrado los dos cadáveres en una casa frente a la playa del Postiguet. La mujer tenía 36 años, el hombre 33. De confirmarse este y el último de Madrid como casos de violencia machista, ya serían 5 las mujeres asesinadas en España en apenas 48 horas. Radio Alicante, Elena Escudero. La policía trata de dilucidar si el hombre mató con una escopeta a la mujer y después se suicidó. Los agentes de la Policía Nacional hallaron los cuerpos de ambos en la vivienda de la pareja en una exclusiva zona de Alicante anoche tras recibir la llamada, al parecer de un familiar, quien alertó de que no le cogían el teléfono. Se desconoce el tiempo que llevaban ambos fallecidos. Fuentes de la investigación confirman también que no había denuncias previas por maltrato y la mujer no constaba en el sistema Biogen. De confirmarse este caso como de violencia machista, sería el segundo en la comunidad valenciana ocurrido este pasado fin de semana. En España España varias previsiones esta mañana que les contamos desde primera hora, entre ellas la citación a declarar de Juan Carlos Barrabés, el que el juez Peinado considera testigo clave de su investigación sobre Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno. Barrabés va a declarar esta mañana, lo hará por videoconferencia, debido a su estado de salud. Y fuera de nuestro país, además de en Estados Unidos, el foco está puesto en Gaza. Los ataques del fin de semana, con alrededor de un centenar de muertos, amenazan la negociación de una tregua que, acaba de decir Israel, es para ellos un imperativo moral. Esta noche, nuevos bombardeos en campos de refugiados han provocado una veintena de muertos. Gillian Ayala. Solo en el campo de Nuseirat han muerto 17 personas a lo largo de esta madrugada, 80 han resultado heridas. Y este ataque que acabamos de escuchar ha sido a una escuela para niños con discapacidad que servía de refugio, según cuenta esta mañana en Al Jazeera los corresponsales en la zona. Israel además ha confirmado que sí ha atacado objetivos en el centro de Gaza, donde han muerto decenas de personas, pero dice que lo ha hecho porque entre los civiles vivían camuflados terroristas. Unas declaraciones que contrastan, como decías, con otras del ejército israelí. Esta semana se va a reunir Benjamin Netanyahu con Joe Biden. Netanyahu además se va a dirigir al Congreso de los Estados Unidos y cuenta Haaretz que el gobierno de Netanyahu quiere trasladar la idea de que sí está dispuesto a alcanzar un acuerdo de paz, aunque sea momentánea. Las fuerzas de defensa de Israel, por eso, según Haaretz, dicen hoy que para ellos una tregua es un imperativo moral. De los deportes, AMPE, además de la victoria de España, la de Argentina esta madrugada en la Copa América. Se ha impuesto 1-0 a Colombia en la final disputada en Miami, que comenzó con casi hora y media de retraso por incidentes de la seguridad con aficionados que pretendieran acceder sin entradas. Marcó Lautaro Martínez en la prórroga, minuto 111, y Argentina enlaza Copa América, Mundial y Copa América. Y el próximo mes de julio o agosto de 2025, con posible sede en Wembley, se enfrentarán España como campeón de la Eurocopa y Argentina como campeón de la Copa América. Y en casa, hoy regresan al trabajo los dos equipos de primera que faltan, el Español y el Real Madrid. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Canarias, en el análisis esta mañana, Antón Losada, Cristina de la Hoz y Marian Martínez Bascuñán. Vamos, como les decía antes de las noticias, a conectar con nuestra corresponsal en Washington, aunque ahora está ya en Milwaukee, así que enviado especial a Milwaukee, donde van a celebrar los miembros del Partido Republicano su convención. Sara Canals, hola Sara, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Bueno, vamos a ver cómo está el escenario en estas horas posteriores a ese atentado, que fue ayer la noticia que conmocionó al mundo, ese atentado contra Donald Trump, que participaba en un mitin de su partido. Trump va a aprovechar ese escenario allí, precisamente donde estás, en Milwaukee, para reforzar su perfil de candidato duro, pero realmente hay preocupación en buena parte del país, Sara. Bueno, pues el país sigue conmocionado por lo ocurrido y en las siguientes 24 horas después del atentado hemos visto, por un lado, a un Donald Trump que tras un intento de asesinato no ha tardado ni un día a retomar su actividad y que ayer decidió no alterar su agenda y viajar hacia aquí, hacia Milwaukee, para participar en esta convención desde el día 1. En su red social aseguró que se había planteado retrasar su llegada a la convención, pero que luego decidió que no podía permitir que un tirador alterara su calendario en un intento de seguir proyectándose como un héroe y como un superviviente que da la cara por los suyos. También ha aprovechado el ataque para seguir recaudando fondos de campaña y ha defendido una América unida, pero a su manera. Por ejemplo, es llamativo, aunque no sorprendente, que no le haya agradecido al presidente Biden específicamente sus palabras de apoyo tras el atentado. Y luego tenemos a un presidente Biden que está intentando erigirse como un líder fuerte, capaz de serenar al país en un momento de tanta convulsión. Es por eso que ayer compareció no una, sino dos veces, la primera al mediodía, para apelar a la unidad. Unity is the most elusive goal of all, but nothing is important than that right now. Y la segunda, por la noche, en horario de máxima audiencia, en un discurso más solemne y patriótico desde el despacho Oval. There's no place in America for this kind of violence, for any violence ever. La violencia nunca ha sido la respuesta. Apuntaba con menciones a algunos de los episodios que ha vivido el país en los últimos años, incluyendo el asalto al Capitolio. Un discurso claramente antagónico a la retórica de odio propia del trumpismo y donde Biden dijo que el martes retoma la campaña para trazar su visión de Estados Unidos. Un país, dijo, sin extremismos, sin rabia, sin violencia entre rivales políticos y donde se resuelven las diferencias. No, that's how we do it, at the battle box, not with bullets. En la las urnas y no con balas. Lo cierto, Sastre, es que Joe Biden intenta estar a la altura de las circunstancias en uno de sus momentos más críticos de su presidencia, tras el catastrófico debate. El atentado del sábado ha puesto en un segundo plano la polémica sobre su capacidad mental y entre el Partido Demócrata los esfuerzos para reemplazarlo por un candidato alternativo están ahora mismo en un punto muerto. Ahora hablaremos de eso, pero de momento Biden lo que ha hecho, Sara, es anunciar una investigación independiente para clarificar o intentarlo lo que ocurrió, porque es evidente que hubo fallos en el protocolo de seguridad que tenían los escoltas de Trump. Sí, por otro lado, el atentado ha puesto a los servicios secretos bajo el punto de mira porque muchos nos explican el fallo de seguridad y aquí se habla de uno de los peores errores de la historia desde el intento de asesinato de Ronald Reagan en el 81. I've directed an independent review of the national security at yesterday's rally. To assess exactly what happened. Es por eso que el presidente Biden anunciaba ayer una investigación independiente, mientras, por otro lado, el FBI ha ido revelando más detalles sobre el atacante, un hombre blanco de 20 años, de Pensilvania, que perpetró el ataque con un fusil semiautomático registrado en el Partido Republicano y que trabajaba en una residencia de ancianos. La principal hipótesis es que habría trabajado solo y se descarta un posible atentado terrorista, aunque las autoridades son prudentes y insisten en que aún es temprano. El día del ataque, Thomas Matthew Crooks estaba en ese tejado a 150 metros del expresidente y ayer también circularon más vídeos del momento. Son imágenes donde vemos cómo se desata el pánico en esa pequeña localidad del norte de Pittsburgh. En cuanto a las víctimas, el fallecido era un hombre de 50 años. He was a father. He was protecting his family from the bullets that were being fired. A quien ayer el presidente Biden calificó de héroe, destacando que murió tratando de proteger a su familia de las balas, y los otros dos heridos, también dos hombres de entre 50 y 60 años, se recuperan en el hospital. Sara, gracias. A vosotros. La pregunta es esa, si es posible contener la polarización precisamente ahora. Pablo Morán, buenos días. Hola de nuevo, Sastre, ¿qué tal? Hablemos de eso porque tú pudiste conversar sobre ello con la que ha sido hasta ahora embajadora de Estados Unidos en Madrid. Exacto, es que esa polarización ya era visible antes del sábado y Trump es posiblemente quien más la ha alimentado en Estados Unidos estos últimos años, cuando alentó el asalto al Capitolio o cuando se burló del marido de la expresidenta del Congreso Nancy Pelosi cuando fue víctima de una agresión en su propia casa. Lo recordaba Mariam esta mañana, hay un sector de la sociedad norteamericana que defiende el uso de la fuerza y eso en un país armado hasta los dientes pues es gasolina para que pasen cosas como la del sábado. En algunos círculos académicos preocupa y preocupa mucho, de hecho, el riesgo, Sastre, de una guerra civil. De esa polarización, como decías, hablábamos en la SER con Yulisa Reynoso, hasta ayer embajadora estadounidense en España. Hablábamos con ella poco antes del intento de magnicidio de Trump. Cada vez que tenemos estos choques, estos cuestionamientos importantes, políticos, sociales, el país ha podido seguir adelante, las instituciones son muy fuertes y tengo fe de que el país seguirá avanzando con esos procesos importantes de poder confirmar, evaluar, corregir los problemas que son naturales de los procesos democráticos. Ya ves que ya confía en la fortaleza de las instituciones, pero ahora mismo la brecha política y social en Estados Unidos es muy, muy profunda. Recuerda hoy un articulista del New York Times cómo los norteamericanos, los políticos y los no políticos, se unieron a comienzos de los 80 en torno a su líder, justo después del intento de asesinato de Ronald Reagan. Cuentan cómo sus rivales fueron a visitarle al hospital para mostrarle su apoyo y hasta su cariño. Algo que no parece que vaya a suceder ahora porque, bueno, de entrada las redes son desde el sábado la herramienta para exponer todo tipo de teorías conspiranoicas y de acusaciones cruzadas entre demócratas y republicanos sobre la responsabilidad de esta violencia política que ha llegado al país de la peor forma posible. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Que en efecto, María, me han cambiado mucho las cosas y esto de la unidad a la que parece que apelan, o por lo menos apelaban en su primera reacción en caliente después del atentado, los dos grandes partidos, el demócrata y el republicano, sí que parece en este caso pues casi un imposible. Bueno, claro, es que cuando Trump llama a esa unidad es como, sí, pero ¿de qué nación, no? De su propia nación. A mí me llamaba la atención un análisis que citabais esta mañana en la que se hablaba de Biden como un senador romano que está condenando el ataque, que está poniendo todos los medios para investigar lo que ha sucedido. Y fijaros bien que también hablábamos del poder de las imágenes, ¿no? De cómo es posible que Trump capte en ese momento la relevancia política de lo que le está ocurriendo y haya como una transformación emocional en un reacciona en milésimas de segundo. Sí. Totalmente, o sea, es que es un showman, con la cara ensangrentada, el puño en alza, la bandera de Estados Unidos detrás de él, y ahí es cuando él pronuncia la palabra lucha, y entonces cambia completamente el estado emocional de los asistentes, y se capta esa foto que probablemente sea la que le empuje ya definitivamente a la Casa Blanca. O sea, es magistral el modo en que tiene de manejar pues ese poder simbólico, ¿no? Frente al otro, pero yo creo que no podemos perder la perspectiva. Lo decía también el corresponsal, ¿no? Trump ha sido el exponente más influyente en el incremento de la violencia política del país durante los últimos años. Trump no ha condenado los asaltos del Capitolio. El asalto del Capitolio también se burló del incidente en casa de Nancy Pelosi. Yo creo que cualquier análisis honesto de lo que está sucediendo ahora mismo en Estados Unidos tiene que pasar necesariamente por esto, por reconocer esto. Cristina. Hombre, no condenó el asalto al Capitolio porque se le considera el autor intelectual del asalto al Capitolio. Evidentemente es una de las cuestiones que tiene pendientes con la justicia, que tiene muchas. A mí también me sorprendió la reacción, pero yo creo que porque tiene la enorme ventaja de que él se mueve bien en ese escenario. No hablo en el escenario de un atentado, de un intento de magnicidio, sino en el escenario de la violencia y de la polarización. Entonces él supo enseguida interpretar como un hecho que, por supuesto, condeno, pero como un hecho que podría, bueno, que acabó en desgracia porque hubo muertos, a él le puede catapultar definitivamente. Bueno, la convención ya no tenía rivales, evidentemente era puro trámite, pero en el camino de la Casa Blanca. Decía la embajadora que afortunadamente las instituciones son fuertes. Bueno, las instituciones son fuertes hasta cierto momento. Se las está sometiendo continuamente a tensiones, a cuestionamientos, a maltrato. Ojo, las instituciones también llega un momento en que pueden verse muy debilitadas, a lo mejor no desaparecer, pero sí muy debilitadas. Y yo creo que se está produciendo eso en Estados Unidos, un escenario de mayor polarización. Se habla incluso de enfrentamiento civil, se habla de las dos Américas, es decir, de los dos Estados Unidos. Estamos en un momento especialmente delicado. Habrá que ver hasta qué punto cambia el guión de las elecciones presidenciales e influye o no influye en el gran debate que es la continuidad de Biden. Parece difícil, Antón. Esa es la gran cuestión. ¿Qué pasa con Biden? Y si esto además refuerza aún más las posibilidades de Trump para llegar a la Casa Blanca. Eso voy a decir, que parece difícil que no vaya a influir, desde luego. Bueno, yo, mira, José Luis, en una campaña donde uno de los candidatos, Donald Trump, tiene ya 33 condenas penales, ¿no? Y tiene una docena o más de juicios pendientes. Y el otro candidato lleva a su partido 3 semanas discutiendo si lo cambia o no lo cambia, a 4 meses de las elecciones, por la edad y por su capacidad mental. Yo es que ya no me atrevo a hacer pronósticos de lo que puede pasar en la campaña americana. Es que es una campaña tan, tan estrafalaria, tan extraordinaria. O sea, no, busco referentes y no encuentro. O sea, yo creo que nos adentramos en el terreno de lo absolutamente desconocido. Porque es una, ya lo era. Esto simplemente añade, con toda su dimensión trágica, por supuesto, pues un elemento más a una campaña que nadie sabe cómo puede terminar, porque yo no encuentro, he buscado en toda la ciencia política, no encuentro una campaña en la que puedas presentar dos candidatos de estas dimensiones, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Trump puede conseguir convencernos a todos de que es la víctima de lo que él mismo ha generado? Sí, puede conseguirlo. Pero también esto puede ser una llamada de atención para muchos votantes, un turning point, que dirían los propios americanos, ¿no? Un punto de no retorno, una señal de alarma de, bueno, después del 6 de enero y el asalto al Capitolio, hemos vuelto a los años 80, el atentado contra Ronald Reagan, y hemos vuelto a los años 60, que es la década de violencia política más terrible que vivió ese país, y diga, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y que eso provoque algún tipo de reacción. Yo creo que el Partido Demócrata tiene ante sí una elección realmente difícil y complicada, y que el intento de atentado de este sábado la ha complicado todavía más, porque ahora la decisión de mantener a Biden o reemplazarlo por otro candidato que pueda representar, encarnar la capacidad de superación de una etapa que los ha llevado y los está llevando al borde del desastre es una decisión especialmente delicada. Ya yo creo que la cuestión que afrontan los demócratas ya no es si Biden es apto o no, sino si Biden es la persona que puede enfrentarse con posibilidades a Donald Trump después de lo que acaba de pasar. ¿Y qué necesita en este momento el Partido Demócrata? Necesita alguien que encarne la posibilidad de cerrar esta década que comenzó Donald Trump y que ha llevado hasta estas circunstancias, ¿no? Y eso hace que la elección del Partido Demócrata sea especialmente difícil, porque efectivamente la capacidad de Trump para convertir el atentado en una imagen icónica, yo creo que, primero, no debería sorprendernos, y segundo, está claro que va a tener un impacto en la campaña. ¿Cuál? No lo sé, porque este tipo de actos nunca se sabe cómo impactan en una campaña, y si no, le podemos preguntar a José María Aznar, que sabe mucho de esto, ¿no? Bueno, en todo caso, desde luego, esto va a ser el gran asunto en la convención republicana, de la que va a salir reforzado y más aplaudido todavía. Si había alguna discrepancia, algunas dudas entre los republicanos, pues se van a disipar, más después de lo que ocurrió este fin de semana en la convención de Milwaukee, que está... Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Canarias, estamos analizando en el abierto la situación política que se ha abierto en Estados Unidos después del atentado de este fin de semana, pero permitidme antes que vaya en este momento en directo a Valencia, porque está a punto de empezar un encuentro informativo que organiza la cadena SER en la Comunidad Valenciana con Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana, y podemos saludarle aunque sea unos minutos antes de que empiece ese encuentro. Señor Mazón, presidente, ¿qué tal? Buen día. Don José Luis, muy buen día. Un placer saludar a un paisano de Alberic. Lo mismo digo, desde luego. Estoy yo más cerca de usted del pan quemado, así que le doy mis condolencias. El pan quemado es el dulce típico de mi pueblo, aunque yo creo que la gente lo conoce mundialmente. Bueno, déjeme robarle unos minutos, tampoco muchos, porque... Le traslado en exclusiva que vamos a... si quiere usted, podemos iniciar el trámite para que sea patrimonio material de la humanidad y así ya todos contentos. Pues venga, no seré yo el que esté en contra de esta propuesta. Presidente, le voy a robar pocos minutos porque si no me reñirán a mí porque empezará tarde el encuentro que va a organizar. El encuentro con la SER, aquí. Exacto. Con sus compañeros de Radio Valencia. Exacto. Déjeme empezar por la situación política, si le parece, que se abre después de que los consejeros de Vox abandonaran su gobierno. En este momento, para usted, ¿Vox es la oposición? ¿Es su socio prioritario? Ahora mismo, ¿qué es Vox para Carlos Mazón? Para mí, Vox es un representante legítimo de los ciudadanos en la Comunidad Valenciana, con representación importante en las Cortes Valencianas y con los que vamos a seguir hablando. Antes lo hemos hecho desde el Gobierno y ahora lo vamos a hacer desde las Cortes Valencianas, como con el resto de grupos, tratando de poner encima de la mesa una agenda ya preestablecida, otra que vamos a incorporar, y las mejores decisiones que tenemos que tomar para la Comunidad Valenciana, que, como todo el mundo sabe, está batiendo récords de destrucción de paro y de generación de empleo en esto desde el mes de enero ininterrumpidamente. Que está bajando los impuestos a las rentas más bajas, a las más bajas, de manera prioritaria y especial, y que está con una agenda reformista y de tipo social, donde estamos bajando las listas de espera de la sanidad, donde estamos reduciendo las listas de espera de la dependencia, donde estamos haciendo todo en agenda social. Y por tanto, para mí, Vox es un representante legítimo de los ciudadanos con el que tenemos que seguir trabajando y buscando mayorías, como con el resto de grupos parlamentarios. Faltaría más. O sea, seguirá buscando el apoyo de Vox, claro. Claro, como del resto, por supuesto que sí. Es que esto es la democracia. Pero, como del resto, ¿ahora mismo usted busca con igual ahínco, digamos, el apoyo de Vox que del Partido Socialista? Sí, claro, siempre lo he hecho. Todo lo que sea bueno para la Comunidad Valenciana, busco el apoyo de todos y lo sometemos a la consideración de los demás. Le voy a recordar que antes de pactar con Vox hace un año, mi primer pacto en esta legislatura fue con Compromís. Nada menos de para que tuviera representación en la mesa de las Cortes Valencianas, porque el PSOE, pásmese, después de 8 años de gobierno del Botánic, se lo negó. Y para mí era más importante que la mesa de los árbitros, que es la mesa de las Cortes Valencianas, tuviera representación de todas las fuerzas políticas. Antes de mi investidura con Vox, pacté con Compromís y le cedí los votos del Partido Popular para que pudiera tener representación en la mesa de las Cortes Valencianas. Fíjese si intentamos practicar el diálogo aquí. Se lo pregunto de otra manera. Si a usted no le hubieran hecho falta los votos de Vox y no hubiera tenido que incorporar a dirigentes de Vox, a consellers de Vox en su gobierno, ¿usted habría aprobado la llamada Ley de Concordia? Sí, venía en el programa del Partido Popular. Es una ley que promueve el Partido Popular, digamos, no porque el PP tuviera que pactar con Vox, sino que estaba en el ideario del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Es una ley que nace fruto del diálogo con Vox también, pero que viene dentro y forma parte del programa del Partido, del programa del Partido Popular. Me ha llamado mucho la atención algunas de las críticas que se han hecho a la Ley de Concordia que hemos puesto en marcha. La única o la más importante que ha trasladado los socialistas y Compromís a la Comunidad Valenciana ha sido decirnos que equiparábamos las víctimas del franquismo con las de la República, ¿no? Y en el caso valenciano yo quiero recordar que la ley de memoria democrática que aprobó el Botánic aquí hablaba de memoria democrática desde el año 31, incluida la República, hasta el año 82. Es decir, que quien primero equiparó a las víctimas del franquismo con las de la transición democrática, que es la época más gloriosa de la historia de España, en mi opinión, fueron ellos. Nosotros lo que hemos hecho es ampliar desde el 82 hasta la actualidad, porque, hombre, no nos parecía sensato entender a unas víctimas por encima de otras, ¿no? Esta es la principal crítica que se ha hecho. Lo iba a decir, ya que me hablara de la ley. ¿Era la ley que no llamaba dictadura al franquismo? Yo he condenado al franquismo en todas y cada una de las ocasiones. No necesito pasar exámenes de democracia, don José Luis, permítame. No puedo estar todos los días en esta trampa permanente. Lo que sí que hemos hecho es ampliar, consolidar a las víctimas que ya estaban reconocidas. Como así, por cierto, dice la propia ONU en declaraciones y en resoluciones recientes con la guerra de Ucrania, donde dice que no se deben de discriminar a víctimas políticas o de violencia política de una de otra manera. Esta es mi postura democrática, que me parece que ya, siendo presidente del Partido Popular ya en el año 2024, que algunos me quieran hacer pasar a mí pruebas de democracia, me parece casi un chiste, si me permite el comentario. Presidente, ¿qué va a pasar ahora en les Corts Valencianes? Porque su presidenta es dirigente de Vox. Bueno, pues las Cortes Valencianas, ya le digo, lo que vamos a hacer es seguir trabajando y seguir dialogando para que todo pueda salir hacia adelante. Maso va a seguir siendo su presidenta. Si no dimite, sí. ¿Y usted cree que va a dimitir o que debería hacerlo? Pues no lo sé, habría que preguntárselo a ella. A mí, ¿usted qué cree que tiene que hacer? A mí, yo le digo lo que es mi convicción antes, durante y después del pacto con Vox, que es que la mesa de las Cortes Valencianas es bueno que haya al menos un miembro de cada una de las fuerzas políticas. El PSOE no quería, y yo apoyé a Compromís, y también a Vox, para que estuviera en las Cortes. Podríamos haber tenido una mesa en la que el Partido Popular tuviera 3 representantes y el PSOE 2, lo podíamos haber hecho. Pero a mí me pareció que no era de recibo, que al menos los árbitros, los que dan y quitan la palabra, en la mesa de las Cortes Valencianas estuvieran todos. Por tanto, que Vox esté en la mesa de las Cortes, igual que Compromís esté en la mesa de las Cortes, ha sido gracias al Partido Popular, a convicciones previas a un pacto coyuntural o a un pacto de investidura. Esta es mi opinión y creo que es bueno que haya representación de todos los grupos políticos en la mesa del Congreso de los Diputados y en las mesas de los parlamentos autonómicos. Creo que es una buena señal y creo que hay algunos asuntos que deberíamos de empezar a desmilitarizar de la polaridad política. ¿Desmilitarizar? Desmilitarizar. Me refiero a sacarlo fuera de la refriega permanente del subir y bajar, ¿no? Entiéndaseme en el contexto en el que lo quiero decir, ¿no? Lo utilizo mucho, ¿eh? Asuntos en los que creo que deberían de ser de Estado, asuntos que entiendo que deberían de ser de consensos, que estén fuera un poco de la contienda política. Entiéndame la metáfora bélica, ¿no? A ver, están los tiempos como para hacer metáforas bélicas, presidente. Bueno, yo creo que se me ha entendido, al menos yo lo he intentado. En fin, no siempre uno está fino con el uso de las metáforas. Yo creo que lo he conseguido explicar. Si tengo que pedirle perdón, se lo pido. No, hombre, a mí en absoluto, no. Simplemente No, como me dice... Me llama la atención... Como me dice que no son tiempos de metáforas bélicas, pues yo le digo, pues si lo ha interpretado mal, yo le pido disculpas. Me llamaba la atención la expresión. Simplemente, presidente, en el Ayuntamiento de Valencia, donde gobierna Partido Popular y Vox, ¿cree que se va a repetir el esquema que se ha producido en la Generalitat? No veo un reflejo municipal, al menos en estos momentos, ¿no? Pero en fin, ya hemos visto que Vox es capaz de sorprendernos con tacticismos desde la capital de España sin priorizar a los territorios, ¿no? La decisión que ha tomado Vox evidentemente ha sido sin priorizar la Comunidad Valenciana, lo cual creo que ha sido un grave error. Por tanto, siempre pueden estar dispuestos a sorprendernos una vez más. Si me pregunta mi opinión o mi predicción, no veo una política de vasos comunicantes entre el asunto autonómico y la municipalidad del día a día. Yo en principio no lo veo. Insisto, no soy Vox, por tanto esa decisión no me corresponde a mí. Hemos visto en el caso de Extremadura que el consejero de Vox finalmente se queda en el gobierno. Usted tenía un vicepresidente de Vox y luego dos consejeros más. ¿Intentó también que se produjera ese escenario? Su decisión fue fulminante al poco que trascendiera que viéramos todos la comparecencia de Abascal. Usted publicó inmediatamente el decreto de cese, habló con esos consejeros, agradeció sus trabajos, pero inmediatamente el exceso. ¿Intentó que se quedaran en el gobierno o no? No, no hacía falta porque yo tengo una muy buena relación con ellos y hablé con ellos. Incluso ese día estuve hablando con ellos durante un buen rato. Ellos tenían claro que iban a acatar esa orden con mayor o menor agrado, pero ellos lo tenían claro. Lo que sí que es verdad que hay algunos altos cargos de estas consejerías que siguen en el gobierno, como son dos subsecretarios y algunos directores generales que han decidido seguir, que no estaban en la órbita orgánica de Vox y que creo que están haciendo una brillante labor y que van a seguir haciendo así. Puedo citar el caso del director general de deportes, que ha conseguido para Valencia el preolímpico de básquet hace muy poquito y que nos está trayendo muy buenos resultados y que yo estoy muy contento con él. Insisto, que todo lo que sea bueno para la comunidad valenciana, independientemente de quien venga, yo lo voy a apoyar. Que es lo que le quería decir antes, ¿no? Con lo de desmilitarizar. Sí. Yo lo que realmente creo es que deberíamos de empezar todos a abrir un tiempo de reflexión política en España en el que las cosas no son buenas o son malas en función de quién las propone, sino si son buenas o malas per se. Si son buenas o malas por sí mismas, ¿no? Y creo que esto es un debate, una reflexión a la que pues vamos a aprovechar. Como diría un presidente del gobierno que yo me sé, vamos a intentar hacer de la necesidad virtud y aplicar este criterio en democracia, ¿no? Pues déjeme hacerle una última pregunta vinculado con eso que está diciendo sobre las cosas buenas o malas per se. ¿Qué problema hay en establecer unos criterios o, visto de otra manera, no cree que, tal como está la situación en Canarias, qué problema hay en establecer unos criterios que fijen de manera objetiva la reubicación de los menores no acompañados, que es lo que se intentó en la reunión de la semana pasada en Canarias? Ningún problema en establecer criterios objetivos. De hecho, yo llevo pidiendo criterios objetivos desde hace mucho tiempo. Estaba en la oposición y en el año que llevo en el gobierno. El problema es que ni hay recursos, ni hay criterios objetivos, ni hay un plan. Este es el problema. Y si ahora la propuesta de ley que se quiere hacer es sin contar con las comunidades autónomas, que somos las que estamos soportando la mayor presión, yo les quiero decir que en la Comunidad Valenciana nuestros datos son los que son. Y es que nuestros centros los tenemos al 170%. Y que, por tanto, no tenemos que pasar ningún examen de solidaridad, sino que lo estamos pasando, creo que con creces y con un gran esfuerzo durante todo este tiempo. Si usted me pregunta qué problemas hay en fijar criterios base, al revés, ¿dónde hay que firmar para poder tener criterios base para que todos nos podamos organizar, para que todos podamos saber, para que todos podamos trabajar con un poco de previsión? Es que el gobierno no nos dice ni nuestros recursos, el gobierno no nos habla de lo que está haciendo en origen, el gobierno cuando nos manda menores sin identificar no está haciendo la criba que tendría que hacer para ayudarnos a poder gestionarlo mejor. Y si la solución del gobierno ahora mismo es decir, ahora encima no vas ni a opinar como comunidad autónoma y todo lo que te manden sin registrar y sin recursos y sin previsión lo vas a tener que gestionar, pues hombre, no me parece muy sensato. Yo creo que este asunto no hay que gestionarlo ni con falta de corazón ni con falta de cabeza. Me quedo sin tiempo ya, de hecho me he pasado un poco. Presidente, si le parece, le emplazo a que un día tengamos una conversación tranquila y con tiempo para hablar de este y otros asuntos. Carlos Mazón, Y con un pan quemado al brick, mucho mejor. Que no falte. Presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, muchísimas gracias por su tiempo. Un saludo y buenos días. Un abrazo, don José Luis. Muy buen día. Buen día. Mariela Rubio, buenos días. Hola de nuevo, Sastre. Bueno, pues después de todo el cataclismo que vivimos la semana pasada, esa revolución en los gobiernos que comparten el Partido Popular y Vox autonómicos, está por ver lo que ocurre en ese más de centenar de ayuntamientos que comparten, ahora le preguntábamos a Amazon, lo que nos contabas esta mañana a las 8 es que la estrategia del Partido Popular es no solo mantener esos gobiernos, sino lanzarse directamente, sin ningún tipo de ambaje, a por los votantes de Vox. Sí, en Génova repiten que la ruptura forzada por Vox permite a Feijóo ensanchar el espacio por el centro frente a Pedro Sánchez y a su vez arrinconar a Santiago Abascal por el flanco de la derecha. Así los populares planean, como dices, aprovechar al máximo la fractura interna en Vox y apelar desde ya directamente a sus votantes, porque insisten, un amplio porcentaje no comprenden la decisión. Así lo hacía Feijóo este fin de semana, abriendo las puertas del PP a simpatizantes de Vox opuestos a la nueva ruta emprendida por Abascal. En el cambio cabremos todos, también los que no entienden la deriva de los dirigentes de Vox, haciéndole favores al gobierno más disparatado de la nación española en toda su historia. Todos esos cabrán en el cambio. Desde la libertad abrimos las puertas. Aquí tienen su casa. El PP seguirá yendo al choque con Abascal, pero utilizando guante de seda con los diputados ultras en el territorio para tratar de buscar eventuales acuerdos. Mientras tanto, Génova sigue alejando la posibilidad de apoyar la modificación de la ley de extranjería con la que el gobierno quiere hacer obligatorio el reparto de menores migrantes. Una modificación de la ley Sastre que el Ejecutivo va a registrar hoy mismo y la primera votación será la próxima semana. Pero Feijóo se va a ver con sus varones antes de pronunciar pronunciarse definitivamente sobre esta ley, ya que reunirá a su Junta Directiva Nacional, el máximo órgano entre congresos, el próximo día 22 de julio. Mariela, gracias. A vosotros. Iremos hablando estas semanas porque, como ven, empezamos nosotros en la radio la temporada de verano, pero hay muchísima agitación política en el Congreso. Hay algunas cosas, Cristina, de las que nos decía ahora Carlos Bazón, que me parece que son relevantes. Desde luego está la duda de qué va a pasar a escala nacional entre el Partido Popular y Vox. Luego, ¿qué ocurrirá en esos ayuntamientos? Pero también le preguntaba a Mazón por la ley de Concordia, porque claro, a lo largo de todos estos meses ha sido evidente que el Partido Popular tenía que impulsar unas medidas que estaban incluidas en esos acuerdos con Vox. Todo el mundo recuerda cómo se hizo aquel acuerdo tan rápido a todo correr en la Comunidad Valenciana. Pero muchas de esas medidas no es que sean solo del Partido Popular. Por ejemplo, la ley de Concordia, es que el Partido Popular la reivindica. Conviene, por ejemplo, tenerlo claro cada vez que analicemos las circunstancias de esta alianza. Bueno, yo para empezar, es muy paradójico, ¿no? Porque Carlos Mazón, si os acordáis, fue el primero en pactar con Vox. Yo creo que fue cuestión de días, fue todo muy inmediato. Y luego fue el primero en publicar el cese de los consejeros, del vicepresidente de los consejeros de Vox en el BOE de la Comunidad Valenciana. Pero del mismo modo, María Guardiola protagonizó ese largo, no sé cómo llamarlo, folletín de no quería pactar con Vox, y al final se ha quedado con el consejero de Vox. Ha habido muchas paradojas. Es verdad que el Partido Popular lleva en su programa, yo creo que también en el programa nacional, la modificación o el cambio de la ley de memoria democrática, igual que, por ejemplo, la modificación y el cambio de la ley trans, que por eso, por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo ha tenido distintos contactos con colectivos feministas muy críticos con esa ley. Aparecía, efectivamente, esta era una propuesta que aparecía en los programas del Partido Popular y que querían cambiar. Otra cosa es que esa propuesta ya ha ido más lejos de lo que ellos esperaban para tener el apoyo de Vox, porque para Vox era una cuestión de guerra cultural e ideológica, ¿no? Este tipo de cosas. Yo creo que Vox, sobre todo, ha demostrado con la ruptura de los gobiernos autonómicos que más que gobernar lo que quería eran altavoces. O sea, Vox, yo me da la sensación de que gobernando no se siente cómoda. No descarto que pueda acabar habiendo una ruptura también municipal. Ellos han descubierto que posiblemente gobernar no les salía a cuenta y de que necesitan, como decía Abascal, estar más libres para hacer un tipo de oposición mucho más salvaje en temas para ellos muy importantes como la inmigración. Y luego, bueno, respecto a qué relación puede haber entre los dos partidos, se ha puesto en marcha una especie de operación Ciudadanos Bis. Si os acordáis, hay una ruptura también, hay bastantes similitudes, ¿no? Según además el análisis que han hecho ahí en Génova, con lo que pasó con Ciudadanos. Empieza con una ruptura de los gobiernos autonómicos, la moción en Murcia, lo que pasó en Castilla y León, las elecciones anticipadas en Madrid, todo este caldo de cultivo en el que Inés Arrimadas en un momento dado decide que hay que romper los pactos con Vox. Se empieza a producir una serie, ya venía Ciudadanos bastante, los pactos con el PP, ya venía Ciudadanos bastante tocada, pero se desencadena todo en esa ruptura de relaciones, empieza a haber disidencias internas, se rompe el partido, ha pasado con Vox, hay muchos consejeros que han decidido no seguir las instrucciones de Madrid en un partido muy, muy centralizado, y ahora van a por sus contactos y a por sus cuadros intermedios. Tiene la ventaja Feijóo de que ahora mismo no parece que haya un calendario electoral inmediato, y entonces, bueno, pues que tiene un margen de maniobra para intentar captar a buena parte de ese electorado de Vox. Antón, ¿cómo lo ves? Bueno, primero déjame que te diga que me he quedado muy tranquilo escuchando tu entrevista con el presidente valenciano, pues yo estaba convencido de que era Vox el que estaba llevando hacia la extrema derecha al PP. Y oyendo al presidente valenciano parece que es al revés, era el PP el que estaba llevando al centro a Vox, ¿no? Y que era Vox el que pactaba en los límites del programa del Partido Popular. Entonces, bueno, eso siempre es reconfortante de escuchar, porque yo sinceramente estaba preocupado y creo que llevaba mucho tiempo analizando los pactos que había y las cosas que el PP tenía que sacar para mantener sus acuerdos con Vox, pero ahora hemos descubierto que no, que estas cosas que nos parecían tan sorprendentes y a veces estrafalarias, pues estaban en el programa del PP, ¿no? Pero no deja de ser llamativo. Bueno, yo creo que a Feijóo le ha pasado lo mejor que le puede pasar a uno cuando está en una relación, vamos a utilizar el símil de las relaciones personales, de la que quiere salir y no sabe cómo, que es que aparezca un tercero, que es en este caso Albizu. el difundidor de bulos profesional, ¿no? Entonces, en este momento a Feijóo le sucede algo que es una bendición en política, que es que el que estaba compitiendo contigo por su espacio ahora está compitiendo con otro y ha decidido dejar de competir contigo. Entonces, ahora tenemos una lucha entre Vox y el Partido Popular con las consecuencias que todos podemos ya hemos analizado, excepto el presidente valenciano, ¿no? Donde todos veíamos que un giro hacia la extrema derecha, él ve más bien un giro hacia el centro, lo cual plantea cuestiones sobre su sentido de la orientación. Pero ahora Vox ha decidido que su pelea es con otro y que para pelearse con ese otro tenía que salirse del gobierno. Y eso para Núñez Feijóo y para el Partido Popular es una bendición de los dioses. Vox ha hecho lo que Feijóo seguramente tenía que haber hecho entre mayo y julio del año pasado. Parar los pactos o impedir esos pactos. Vox se los ha roto, obsesionado por el, parece, por el resultado de se acabó la fiesta, parece que ha decidido que ese es su rival y que ese es el espacio donde quiere competir, en el extremo del extremo del extremo, y eso le permite al Partido Popular, a partir de ahora, desarrollar toda una estrategia que le permita, sin perder significativamente posiciones a su derecha, caminar triunfalmente hacia el centro, que creo que es lo que va a hacer. Apoyado además en una circunstancia, que es que por muy suicida que llegase el comportamiento de Vox, la posibilidad de que tumbe gobiernos del Partido Popular para iniciar procesos que puedan acabar en gobiernos de izquierdas o gobiernos progresistas o gobiernos nacionalistas o pseudo-nacionalistas o regionalistas parece francamente inviable. Es decir, todos son ventajas para Núñez Feijóo y para el Partido Popular. María. Bueno, yo creo que a mí lo que me ha quedado claro de esta entrevista es que Vox ha roto con el PP, pero el PP no acaba de romper con Vox. De hecho, esto es evidente, acaba de reivindicar la ley de concordia que hace con Vox, y además también me preocupa no que hable con Vox, como él decía, ¿no? Manzón reivindicaba el diálogo con todos, y a mí no me preocupa que usted hable con Vox, a mí me preocupa que usted hable como Vox. Y usted está hablando como Vox, con esta ley, con estas metáforas bélicas, etcétera. Yo creo que en el PP están encantados con esta ruptura. Tienen la mayoría necesaria para ir gobernando. Vox no puede tumbar estos gobiernos, no va a pactar con la izquierda para esto. La ganancia electoral de ir contra el reparto de menores es incierta, más en un episodio como la Eurocopa, ¿no? Y ellos sobre todo ya no están en centros de poder, es decir, ya no tienen esos altavoces para seguir haciendo más tóxico el debate público. Yo no hablaría de una decisión de Vox, yo hablaría de una decisión sobre todo de Abascal, que aquí ha demostrado ser más fanático que estratega. Ha mirado por su posición nacional, no lo que le pasa en las marcas regionales. De hecho, ha roto su partido. En Extremadura y en la comunidad de Castilla y León no, hay consejeros efectivamente que no quieren salir de los gobiernos. Y con Albizu al acecho, yo la verdad es que me parece una jugada muy extraña. Bueno, yo creo que Mazón ha hecho algo más que reivindicar sus pactos con Vox. Lo que nos ha dicho es que era lo que el PP quería hacer. Que no ha sido una cesión, ni ha sido una concesión, ni ha sido el resultado de una necesidad de apoyos para mantener un gobierno. No, no, es que la ley es suya. Entonces, por eso decía yo que los análisis que estamos haciendo hasta ahora, donde veíamos al PP rehén de Vox, escuchando al presidente valenciano, da la sensación de que no. O sea, el programa del Partido Popular es este. No es ninguna imposición ni el resultado de una necesidad, como dijo él, la necesidad de hacer de la necesidad virtud. La ley de concordia no es que la reivindique, es que es de ellos. O sea, es una propuesta del Partido Popular a la que atraen a Vox. Pues estamos convencidos de que era el PP el que estaba siendo atraído hacia la extrema derecha y resulta que no, que la fuerza de atracción fundamental aquí siempre ha sido el Partido Popular y el programa del Partido Popular. Y eso yo creo les plantea un problema, que es que ese camino que se les ha abierto ahora hacia el centro casa mal con iniciativas y discursos como la ley de concordia o vamos a desmilitarizar. Vamos a que sí, que suena realmente chiripiti flautico. Yo creo que más allá de qué va a pasar con los gobiernos autonómicos, que yo creo que sinceramente ha sido un alivio para muchos de esos presidentes. Bueno, a mí no hay otro... que ver la rapidez con la que cesaron a los consejeros. A mí el otro día me comentaba ese ponente, si a fin de cuentas era lo que queríamos desde el principio, gobernar en solitario, ese era lo que queríamos. Hoy por hoy cabe recordar que una hipotética investidura de Alberto Núñez Feijóo seguiría necesitando de los apoyos de Vox. Sí. Y entonces es el tiempo que necesita ahora el PP para intentar diezmar a Vox, a un partido como Vox. El calendario electoral de unas generales puede que se aleje. Vamos a ver qué pasa con los presupuestos, si tenemos presupuestos para el año que viene. Empieza el Consejo de Ministros el trámite del techo de gasto y la senda de déficit, que es la base. Y hoy hay Consejo de Política Fiscal y Financiera, precisamente para informar a las comunidades de las cantidades a cuenta, de los presupuestos y demás. Quiero decir con esto que vamos a ver qué ocurre también con el calendario electoral general, pero parece que se despeja un poco la posibilidad de que haya una convocatoria inopinada, aunque ya sabemos que Sánchez nos puede sorprender. Entonces ahora es cuestión de ganar el tiempo para no seguir dependiendo de Vox en la política nacional a la hora de una aritmética que hoy por hoy sigue siendo imposible. Citaba antes Cristina esa reunión que va a empezar a las 12:30, creo que es, del Consejo de Política Fiscal y Financiera con este contexto de fondo. Hay otro contexto de fondo que es esa investidura, esas negociaciones por la investidura de Salvador Illa en Cataluña. Recuerden que el mes que viene, en agosto, a finales, se acaba el plazo. Bueno, la reunión será, ya digo, este mediodía. Javier Ruiz, buenos días. Cristina pide y nosotros estamos aquí. Efectivamente. Ha dicho Consejo de Política Fiscal y Financiera y Ruiz ha corrido al micrófono conectarse para contarnos, Javier, la agenda y la batalla política que hay de fondo aquí. Sí, que hay realmente dos. Tenemos el orden del día económico, el burocrático. Esto es un ritual cada año. Cada año hay que comunicarles efectivamente a las autonomías cuánto dinero tienen en el reparto de lo que se llaman las entregas a cuenta, es decir, lo que se les adelanta del sistema de financiación. Este año ese aspecto burocrático tiene una novedad, y es que también hay que decirles cómo se reparten los recortes, las cargas que exige Bruselas, porque Bruselas exige ajustes en el déficit. Así que lo que les va a comunicar hoy Hacienda a las autonomías es básicamente qué ingresos tienen, qué bases tienen y cómo pueden construir sus presupuestos regionales. Esto es lo burocrático. Lo realmente hoy doloroso va a ser lo político, porque en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera 11 de los 15 asientos los tiene el Partido Popular. Cataluña acude y todos ellos tienen un elefante en la habitación que se llama financiación singular o diferenciación de Cataluña. El Partido Popular ha forzado ese debate. ¿Cómo nos repartimos el dinero y qué carajos, dicen algunos de esos consejeros, significa eso de financiación singular? Así que empieza aquí la batalla por el dinero. Yo decía esta mañana, Sastre, que si ayer escuchamos muchos gritos de concordia y muchos decibelios, hoy vamos a escuchar los mismos decibelios, pero de discordia económica. Lo poquito que dejáis que dure el optimismo, Javier. Si es que cuando hablas de dinero, ya sabes. Ya. En fin, lo iremos contando. Hasta mañana, Javier. Un abrazo, hasta ahora. Contando las novedades que se produzcan. Y no quisiera acabar este tiempo de abierto con muchísimas cosas. La verdad que estamos empezando el verano pues con los ecos todavía de la victoria de Alcaraz, de la selección, lo que ha ocurrido en Estados Unidos, todo este debate político que se desprende de la salida de Vox de los gobiernos del que conformaba hasta ahora con el Partido Popular, donde, por cierto, la violencia machista, la violencia de género, a la que no siempre han llamado así, en muchos casos han dejado de llamar así, ha estado en la agenda y vuelve a estarlo por algo que hemos ido conociendo en estas últimas horas. En el fin de semana teníamos noticia de 4 mujeres asesinadas en España por sus parejas o exparejas, pero es que ha habido un quinto caso en Alicante que se investiga como tal. Mariola Lubrido, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Hemos querido llamarte para ampliar un poco la información que tenemos y sobre todo la reflexión que hacen los expertos, porque estamos ante un fenómeno que, por muchos pactos que se hagan, por muchas políticas, incluso debates que se hagan sobre esto, vemos, no solo nos remite, Mariola, sino que va más, y sabemos que cada verano se va a producir lo que, en efecto, los datos, la realidad, nos demuestra día a día que se produce. En este caso estamos hablando de, en apenas 48 horas, 5 mujeres asesinadas en España. Sí, es la cruz, ¿no?, de este fin de semana con tanta felicidad en los acontecimientos deportivos. Tremenda la concatenación de asesinatos machistas que recuerda al último fin de semana del mes de junio. 5 hombres han matado a sus mujeres. El último que hemos conocido, el de Alicante, un tipo ha disparado a su pareja y luego se ha suicidado. No había denuncias previas por maltrato. Es el segundo crimen en 48 horas en Valencia y se suma a los 2 de Cataluña, en Salou y Sabadell, y a otro en Madrid. el verano está siendo muy negro. Son 18 asesinatos machistas en mes y medio, junio y julio, 16 mujeres y los dos menores de las Pedroñeras. Hemos hablado con la delegada del Gobierno contra la violencia de género, es Carmen Martínez, y alerta de que las vacaciones son un factor de riesgo. Todo apunta a que influye en esta época un aumento del tiempo de convivencia y quizás también el calor en verano. Y dos cosas más importantes que comenta la delegada. Una, que los juzgados, fiscalía, abogacía extremen la protección de las víctimas, pidiendo órdenes de alejamiento para los maltratadores, y hace también un llamamiento al entorno porque más del 85% de las víctimas no denuncia. Es importantísimo que el entorno demos un paso adelante cuando la mujer no es capaz, no puede, porque su situación anímica, psicológica no se lo permite. Denunciar es la única forma para proteger a la mujer. Con el de Alicante, serían Sastre 27 feminicidios este año, también 9 menores asesinados por sus padres o las parejas de sus madres. A las 12 del mediodía, el Ministerio de Igualdad ha convocado un minuto de silencio en Repulsa y en recuerdo de las víctimas. 9 niños también asesinados. Mariola, gracias. Hasta luego. Lo decía Mariola al empezar, ha sido un fin de semana muy feliz para este país, pero no queríamos dejar de mirar esta realidad por el riesgo, Mariam, de acabar normalizándola. Sí, y además con un discurso yo creo que es muy importante efectivamente poner el foco en las denuncias, pero no solo ahí, es decir, que lo que está ocurriendo no es responsabilidad de las mujeres o que de las mujeres no denuncien. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta y también en un contexto en el que se está cuestionando la misma idea de la violencia de género, ¿no? No es una violencia intrafamiliar, el foco no está en donde ocurre, es una violencia estructural que se produce por una desigualdad estructural cuya manifestación más brutal es esta, la violencia. Cristina. Es importante mejorar, y lo dicen todos los sectores, lo dicen jueces, lo dicen fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, mejorar los protocolos cuando se produce una denuncia. Eso es importantísimo porque se está viendo... Pero llevamos tanto tiempo así, con la necesidad de la mejora de los protocolos. Sí, pero bueno, todo es mejorable, es decir, todo es mejorable, y a lo mejor es verdad que tenemos algunas lagunas y se ha demostrado en algunos casos que se consideraba que una víctima no era de protección esencial y luego lo era. Que yo entiendo que es muy complicado, ¿no? Y que tiene unos factores y unos condicionantes este tipo de violencia que a veces puede ser muy complicada por parte de un juez. Y luego, que la mayoría de las víctimas son víctimas que no denunciaron, lo que demuestra que la violencia de género es muy superior incluso a lo que nos dicen las estadísticas. Casi, casi en un titular, Antón, te pido una reflexión final. Bueno, la reflexión final es sencilla de hacer. Es decir, tenemos un problema enorme, nos guste admitirlo o no, y nada de lo que estamos haciendo es suficiente para afrontarlo, y tenemos que redoblar nuestros esfuerzos en todos los. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. I do. Lo que no vamos a cambiar este verano tampoco es que el cierre del Abierto será el anticipo de lo que tenemos preparado a partir de las 10. Además, Sergio Castro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Todos son novedades hoy. Todo está por estrenar. Todo es nuevo. Lo que escuchen los oyentes a partir de ahora no lo habrán escuchado nunca antes, así que de ellos depende si se lo quieren perder. Yo no me lo perdería. Yo tampoco. Aunque fuera para criticarlo. Exactamente, ¿eh? Esa es otra posibilidad. La verdad es que vamos a empezar dándole carrete a Ángeles Caballero, que está ya aquí, que viene además vestida con el traje de la selección española. Con ella vamos a analizar todos los lunes por la mañana hasta ahora la poliédrica realidad. Exacto. Muchos lados todos sus realidad, ángulos. Todos los ángulos de la realidad, que tiene mucho que ver hoy con la jornada que vivimos ayer. Dentro de un año, todo el mundo se preguntará dónde estaba aquel 14 de julio de 2024 cuando Alcaraz la montó en Wimbledon, o cuando la selección española, horas después, ganó su cuarta Eurocopa. Y eso es lo que también les preguntamos a todos ustedes. En el 900-100-800 queremos que nos cuenten cómo vivieron la jornada de ayer, el triunfo de Alcaraz, el de la selección española, con quién estaban, de qué manera lo celebraron, en fin. Han empezado riéndonos un poco los tertulianos, diciendo que muchas veces contamos noticias así tan tristes o enfadadas. Bueno, pues hoy que tenemos tantos motivos para la alegría, eso es, queremos hacer un poco de comunidad y compartirla entre todos. En el 900-100-800, ¿cómo lo vivieron? ¿Dónde estaban? ¿De quién se acordaron? ¿Si temieron que fuéramos a la prórroga hasta que aquel cabezazo de Dani Olmo nos rescató? 900-100-800 es una mañana, no ocurre todos los días, para compartir la alegría. Algo que vamos a dejar un hueco también para la comunidad Argentina en España, porque hace unas horas, exacto, Argentina ha ganado la Copa América. También convocamos a los argentinos para que nos digan exactamente eso, cómo lo vivieron, con quién lo disfrutaron, de quién se acordaron. ¿Y qué más? En fin, a partir de las 11 vamos a tratar de tener frases que todos utilizamos en castellano, pero que no sabemos bien de dónde vienen. Meter la gamba, mear fuera del tiesto o llevarse el gato al agua es algo que hacemos todos los días. Sí. Pero nos lo va a explicar una francesa, Louise Guerrier, autora de un libro que se titula, una expresión más, No tengo el chichi para farolillos. La expresión maravillosa e insuperable. Después, los autores de un podcast, 90 gramos, Adrián Castillo y Aitor Biribay, van a ser todos los lunes los metabolistas. Nos van a explicar cómo desde el metabolismo se puede explicar el mundo. Cómo engordamos con solo mirar un escaparate, exacto, de pasteles, por ejemplo, una pastelería. Por qué quedarse embarazada puede llegar a ser como competir en el Tour de Francia, en fin. Y vamos a terminar la jornada volviendo al deporte desde otro punto de vista. Vamos a tener a Toni Padilla, que repite el año pasado, explicándonos aquellas historias de grandes héroes de los Juegos Olímpicos que por alguna razón no llegaron, se les torció el camino al podio. Muy interesante los contenidos, pues esperamos que les gusten a partir de ahora. De momento, Cristina de la Hoz, María Martínez Ascuñán, Antón Losada, gracias y feliz semana. Adiós, hasta buenos luego. Días. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.